Arcadia Gema. Buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 3, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Lo he visto, chaches, 1 de abril del año 2008 y es el programa número 94. Si lo has remarcado. Lo he remarcado porque es que no me acordaba. Yo el tema de los números lo lleva Chache. Hola, Chache. Hola. Hola, Edu. Hola. Que se ha comprado una 360, ahí que lo sepa la audiencia, que el Edu también ha caído. El que no ha caído todavía, pero está a punto de caer, supongo que será ceros. A punto. A punto. En cuanto tenga algo de dinero por ahí. A ver. ¿Y el perro qué? ¿El perro va a caer? ¿Para qué? Pues para el Duty. Para jugar Metal Gear de la 360. No me, pues yo qué sé, pues sí, ¿no? El Chocobo dice que tampoco. Que Final Fantasy XIII, que no. Final Final, pues. Vaya, pues mira, ¿ves? Tenemos aquí los dos máximos estandartes representados de las dos grandes franquicias que quedan, además de otras como Gran Turismo, dentro de PlayStation 3, con lo cual... es un buen punto. Sí, todo el mundo tenemos. Ante, bueno, un servidor de ustedes también, Tony García, Tony Chan. Que bueno, hoy tenemos un análisis que después del especial Street Fighter, pues nos hemos quedado con más ganas de hablar de lucha. Y nos vamos con Guilty Gear Ascent Core de Wii. O Guilty Gear Core, como lo han llamado aquí. ¿Qué pasa, Chachi? Te veo dubitativo. Estoy notando que en este estudio faltan cosas. No sé, me noto como muy espacioso. Es verdad. Las sillas. Sí, sí, las sillas las han cambiado de sitio. Es que están de obra, ¿sabes, señores? Saben que está de obra y esto... pues nada, esto es el show y esto es Arcadia Gamer. Y ahora hablamos un poquito más. Hasta ahora. City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Bueno, pues ya estamos aquí, esto va a ser una noche de dos horitas esperemos que nos alargue más, donde vamos a repasar pues eso, todas las noticias de la semana. Vamos a tener ni más ni menos que Guilty Gear Core de Wii, y el Edu pues que está aquí liado con un montón de cables. ¿Tú te crees normal que pueda haber unos cascos aquí enrollados a la silla? ¿Y por qué no? Es Sardañola Radio, yo sí que me lo creo. Yo también. Espérate, que me levanto. ¿Pero qué hace? Oye, da igual. Que veis estas cosas que pasan en directo y que nadie ve y piensa la gente, ay, estos tíos de Arcadia Gamers, qué poco profesionales. Pues mira, ahora podéis meteros en el foro de Arcadia Gamers y ver qué pasa en directo durante el programa de God of War de la semana pasada, porque no lo volveremos a hacer mucho más esto. No. Porque para que nos pongamos de acuerdo, que alguien se traiga la cámara, que vengamos con tiempo, que alguien nos grabe, no falle nada en la radio. Y que para que podamos coger y hacer un vídeo tranquilamente y que alguien lo grabe y después lo edite tan rápido como lo ha hecho el Rafa desde aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Porque te ha quedado un vídeo muy chulo. Muy chulo. Lo podéis ver desde el foro Arcadia Gamers, en el post de Arcadia Gamers, o si no, YouTube, picáis Arcadia Gamers y ahí está. Y ahí tenéis, pues, ni más ni menos que el niño loco alemán que nos hizo GIMP. Tenéis tres vídeos del programa este de God of War, donde se incluye el vídeo nominado a Oscar llamado La Piña del Coco. La Piña del Coco. La Piña es del Coco. Fue impresionante. Para que no nos vamos a engañar, es la cosa más espectacular que ha pasado en meses en este estudio. Pero el tío cayó bien, ¿eh? Sí. Cayó bien al suelo. Yo desde aquí no vi que se cayera tan bien. Yo desde aquí le vi caer así de golpe. Sí, pero... Y se levantó y siguió bailando, tío. Increíble. Es que es un profesional el Coco este. Es un profesional. Todo un director de orquesta. Sí. Y bueno, y esto es lo que hay. Creo que no nos dejamos nada que decir. De hoy no, lo que quería decir ahora me he acordado. El foro está funcionando muy bien estos días, así que por favor aprovechad el momento, regístrense y métanse en el foro. Ya sé que esto siempre lo digo después, no sirve de nada, pero hombre, si alguien nos hace caso pues estaría bien. Hemos llegado ni más ni menos que a los 300 usuarios. Sí. Y no me he enterado hasta hoy, cuando ya éramos 306. Fíjate, qué cosa, ¿eh? Cómo está creciendo este niño. Sí, esta niña de Arcadia Gamer, ¿no? Sí, como la de Rajoy, pero de Arcadia Gamer. Vale. Bueno, es lo que hay, Edu. Las cosas están como están. Pues empecemos las noticias, ¿no? Vale. Venga. Ay. Banjo Kazooie. ¿Te acuerdas de Rare? ¿Te acuerdas, tío? ¿Killer Instinct? ¿Rare? ¿Killer Instinct? ¿Estás hablando de Killer Instinct, además? Hostia, pues sí. Mira, qué casualidad. Y la gente dirá, mira los de Arcadia Gamers, ya van dos referencias directas. Qué pesado, loco, la gente dirá, la gente no dice nada, mira, Tony. La gente nos escucha en el trabajo y no nos oye. La gente en el chat ahora mismo está diciendo, mira los tíos estos de Arcadia Gamers que van, hablan de Rare y meten Killer Instinct. Casualidad pura. Cero sabe que es totalmente a random lo que suena. Sí. Pues miren, esto es Killer Instinct y en vez de darnos Killer Instinct 3, chache, nos dan, bueno, yo qué sé, 3. George Kellion, alto dirigente de Rare, nos dice que Banjo Kazooie 3 llegará en este 2008 y que no será un juego para niños y no estará destinado a la hermanita pequeña, cito textualmente. Sí, pues, a ver, la hermanita pequeña. ¿Qué quiere decir? Será un humor ácido. Y como frase memorable de este hombre, podríamos decir que dice: cameo fue y es un juego precioso. pero Banjo-Kazooie 3 lo superará en todos los aspectos. ¡Wow! Tranquilos, fans de la saga. Sí, sí. Banjo-Kazooie 3 supera a Cameo. ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Qué bien! Pero ¡qué arte! ¿Cómo se nota que así? No. Oye, estoy tranquilísimo yo sí, ya, sí, ¿eh? Yo sobre todo. ¡Qué descanso! ¿Vosotros os acordáis cuando nos metíamos con 360 en este programa? Al principio de la primera temporada ahí, que si la 360 es una mierda, que si oye, se va para el un poco... Estoy nostálgico. Como lanzando pelotas fuera todo el rato, sí, que sí, si la gente del chat, claro, que sí, primera temporada... Estoy nostálgico, chicos. Es que llegamos al programa 100. Venga, va. Que estás deseando hablar mal de Cameo, Tony. Es que es una mierda de juego, ay, tío. Venga, vamos a dejarle atención, baja el volumen. Ay, Tony, monólogo favor. Cameo por enésima vez en la historia de este programa. Es que el problema no es que el Cameo sea malo, porque el Cameo no es tan malo. No es tan malo. El problema del Cameo es que te compras una máquina de nueva generación y te encuentras con un juego que no le tose a Crash Bandicoot. Exacto, chache. No le tose, ¿vale? Y ya no estamos hablando de un Mario 64 o un Banjo-Kazooie, ¿no? Estamos hablando de que el Cameo, la única cosa buena que tenía, era una pradera llena de caballos, que cuando le intentaba enseñar a Edu la cantidad de caballos que había luchando en esa escena, no había nadie. Hostia, pero es que con el Cameo pasó una cosa muy rara. Sí, sí. O sea, me dice, mira cuánta gente hay luchando. No hay nadie. Es que, y dice, mira esto, me giro y no se ralentiza. Cojo el mando. Se empieza a ralentizar el juego de una manera que daba miedo. Os juro que jamás se me volvió a ralentizar el Cameo hasta que el Edu no tocó el mando. No volvió a ralentizarse. Pero cuando tocó el Edu el mando, se ralentizó. ¿Qué mierda es esta? ¿Cómo se ralentiza? Pero si no se ralentiza nunca, a ver. Lo volví a coger y se volvió a ralentizar. Oye, mira. Pues no, sí. En serio. O sea, Cameo no es mal juego. Para que no vamos a engañar, no es mal juego. Yo exagero mucho. Pero es que pensad en mi situación frustrante de empezar una nueva generación con un juego como Cameo. Al igual que empecé la primera generación de Xbox con un Fable bajo el brazo. Una experiencia que no se la recomiendo a nadie. Es un Peter Molinex que te pega un palo ahí por detrás. Bueno, en todo caso, el dirigente de este dirigente de Rare, el señor Kellion, nos mete un poquito de hype con el tema. Uy, sí, mira. Uf, estoy nervioso ya. A mí me gustó mucho Banjo-Kazooie de la 64. Chache, pero es que tú vienes sí, de la Nintendo 64, tío. Es una consola de mierda, ¿sabes? Bueno. Que había tres juegos. ¿Ah, sí? ¿De mierda ya para estamos, las plataformas? Ya estamos. Es de mierda, es una consola de mierda para los plataformas, no, Tony. No he dicho eso. El problema es que estamos hablando de plataformas. Y tú estás diciendo que la Nintendo 64, eso. Luego yo entiendo que estás hablando de las plataformas. ¿Cómo 64? Se le es que cómo se nota que es casi político ya. Estás se lleva todo a su territorio. Luego estás diciendo que Banjo-Kazooie es una mierda, que Super Mario 64 es una mierda. No he dicho que Super Mario 64 vale, es una vale, mierda. Muy no bien. He dicho eso. La no, gente no, no, que favor, juzgue no, por lo no, que ha dicho Antonio. Mario 64 es un juegazo, joder. Por favor, que juzgue Edu. Que yo no he dicho en ningún momento que Mario 64 fuera una mierda. No. ¿Qué va a decir Tony? Que Mario 64 es una mierda, joder. Si es Dios. Pero a ver. Pero tú estás escuchando a Edu lo que acaba de decir. Es que Super Mario y es Dios. ¿Sabes? Super es que, Mario y Dios es que en no, una misma frase. No, es el Edu, tío. No puede haber dicho eso. Es no. Que se ha comprado la 360, joder. Oye, vamos a ver. Mario, un fontanero con tirantes y gordos. Que tiene que ser Dios, por cojones. Pero, ¿sabes? El otro día me meto en su gamer tag. Bueno, y lo primero... Que veo que ha jugado, adivina que es de toda la puta 360. Como si lo viera. El Frogger. Claro. El Frogger en Exic. Primero el Frogger, después el Exic y después el Duty. No, fue primero el Duty. Una media orilla. ¿Qué se siente cuando sacas un logro? Bien. No, tampoco. ¿Qué tonto lo disfruté más cuando. Estaba disfrutando. No, estaba ahí. ¡Mira con logro! Realmente lo disfruté más cuando lo saqué en el Exic. ¡Ay, mira la sonrisilla! ¡Mira! Segunda misión del Duty. No. El segundo logro del Exic. Las misiones del Duty me la... Bueno. Me la reemplan. Sí, ya. El Exic son 10 puntos. En el Duty son 20 puntazos. Da igual, pero son más chungos los logros. Ay, ¿quién os ha visto y quién os ve, eh? Me acuerdo yo, al principio de la temporada... Logro desbloqueado, ahora sí. Cuarta referencia. Remember. Tony, cuéntame... Del día cuarta ya, pues vamos a darle 30 puntitos. Es mi cuarto y... Oye, que estamos en la primera noticia. Yo solo quería decir que Banjo-Kazooie de 64 era muy bueno. Y de que me alegro que al menos este año tendremos un poquito de imágenes y vídeos de Banjo-Kazooie. A ver qué tal apunta. Sí. Y espero que Rare, no sé, vuelva a algo. A ser un algo de lo que fue, no sé, superior. No hace falta ni que sea ni el 50%, con que sea el 10, ya, para plataformas me vale. Que sea un poco más de un poco mejor que Viva Piñata. Yo me conformaría con eso, porque Viva Piñata a mí me gustó. Que sea la rare de Nintendo y que no sea la rare de Microsoft, básicamente. Exactamente. El Party Animals no, ¿eh? No, el Party Animals no, Dios mío. ¡Ay! ¡Hala! Pues venga, vamos a hablar de retrasos. De retraso. De la regla. Si se retrasa la regla, malo, hombre. Malo, malo. ¿Qué temazo, Edu? ¿Qué es esto? Samurai Champloo. Ah. Ya estamos. Ya estamos. Como no me gusta el tema, hago que voy a vomitar. Como no me gusta el tema, vomito. Pero... El Cheche, que es un marrano. Va. ¿Qué es esto? Siga, siga. Esto no lo ve nadie. Por retrasos, retrasos. Que son Little Big Planet, que, bueno, pues de Killzone ya se sabe fecha, al menos. Algo es algo. Que es en septiembre, el mismo mes que Little Big Planet. Bien. Más o menos se juntan... Se juntan juegos... Dos grandes títulos en un mismo mes. Y en noviembre llega Resistance 2. Secuela de Resistance Fallen Man. De Insomniac. Que bueno, que al mejor, como ya se dijo anteriormente, pues, oye, se parece que se está currando un online de hasta 64 jugadores. Bien, bien, bien. Eso mola. Es lo que puede pasar. Eso bueno, mola mucho. Ya por fin podremos tener más lanzamientos aquí de juegos de un buen catálogo de Play 2, sí. Que ya va siendo hora. Sí, sí. Sí, sí, ¿qué? Sí, sí, que muy mal. Muy mal, ¿por qué? Pero entonces, después, entre Metal Gear y el resto de vida, ¿qué hay? Tres meses. Porque el Gran Turismo 5 se va al 2009. También. Madre mía. Little Big Planet y... Te compras el prólogo. No, sí, pues el prólogo no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, pero yo por lo que he jugado, amigo, yo me quedo con el Forza, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Que el Forza muy trabajado, ya lo decíamos en su día, que Gran Turismo iba a tener muchísimo trabajo y yo de momento no veo ese trabajo cumplido, ¿eh? Gráficamente es increíble, es algo genial, pero a la hora de la verdad, en cuanto a jugabilidad, control y demás, pues me quedo con el Forcita, que es algo genial. ¿Qué digo? Que Killzone 2, Little Big Planet, septiembre, Resistance 2, noviembre, son juegos que se anunciaron con el principio de la consola. Y Gran Turismo 5 ya el año que viene. Entonces, yo, mi pregunta es: pregunto, como totalmente profano en el tema PlayStation 3. Entre Metal Gear, hasta que lleguemos, y después, hasta que salga esto, ¿qué hay? Pues 2 meses de verano, que ya sabes que en verano. Y 2 meses hasta que llegue Metal Gear. Ahora, abril, no. Mayo, junio sale, 2 meses y pico. Pero ahora sí que sale algún título bueno, hombre. Ahora me pillas, me has pillado. Porque pero... de Haze, por ejemplo, ¿se sabe algo del juego este que tenía buena pinta a secas? No. Es verdad. Del Haze no. No se sabe nada. No. Ese juego baila mal las fechas porque, por cierto... Bueno, se me ha venido ahora mismo a la cabeza otra vez el señor Duke Nukem Forever. Pero bueno. Aquello que te viene de vez en cuando... ¡Oh, me he acordado de aquel juego! A mí lo que me viene es Gran Turismo Portable. Es lo que me viene siempre... Que hablamos de Gran Turismo, me es irremediable pensar en el Gran Turismo portable de PSP. ¿Dónde está? ¿Qué ha sido de él? Porque vamos, o sea, me parece fatal, aparte de que la PSP últimamente esté muy bien, que es lo que venimos diciendo durante las últimas semanas, lo que me parece delito es que nos anuncien un Gran Turismo en el lanzamiento de la propia PSP y todavía no sepamos nada de él, ¿sabes? O sea, nos vendieron un poco la moto, iba a salir 5 antes que el portable, ¿sabes? O sea, y eso sí sale el portable. No creo que salga ya. Yo lo dudo. Viene perrito. Me toca a mí. Sí, te toca. Voy. Me toca a mí. Antes de nada, ceros, hay un segundo. Hay un mensaje para Chache de parte de Sandor. Bueno. Sí, dice que la Nintendo 64 es una mierda y que lo dice la RAE. Luego la RAE de Sandor también dice que la Play 1 es una mierda, con lo cual yo ya no sé qué piensa Sandor. Entonces, de la generación de 32-64 bits. Se queda con la Sega Saturn, que tope de cool. Que conste que no comparto la opinión, soy un gran fan de la 64. Pues estáis enfermos. Yo le paso nota a Don Camilo. Mira, 50%. Ya está. Yo le paso nota a Don Camilo y él decidirá. Me toca a mí, pásame la canción ya, coño. Polla pistacho. Voy a pistacho, te estás con el super. Sí. Perdón, tío. Empieza en la época de los helados, tío. Mi helado preferido es el de pistacho. Está rico el de pistacho. Noticias, Metal Gear. Es que ya, es que esto es penoso. ¿Qué pasa, perro? Es que ya no cantáis ni mi sección. Pero si hemos estado hablando de helado. No. ¿Sabes qué? No, ¿sabéis que no, a mi madre? No. Cuando hablas de mi madre te callas. No. No cantáis ni mi sintonía. Hombre, no sé, perro. Yo hago que cantáis fuma. Mi yo hago que sintonía. Mira, el chaval. No. Yo hago que fumo. No. Joder. Pero por favor, por favor. ¿Lo ves? Mira, el Edu se lo ocurre a mí. ¿Qué haces? Hace imitándote. ¿Qué es eso? Mira. Una simple imitación. Edu, cigarrito. ¿Ves? Ya, eso sí que lo hace bien él y no tu perro, que ya no lo haces. A ver, ¿pero qué no me das tabaco? Porque rancio de mierda. No, porque como se compró de liar. Perro, ya, yo tiene... fumo por ti. No, ya, ya te veo, cabronazo. Cuando llame un jefe de la radio, escucha el mechero ahí. ¿Será cabrón? Bueno, ¿qué te importa? Tú no fumas. Ya. Bueno. ¿A qué mola ser sano? Iros a la mierda, me voy del programa. Toma por culo. Que no, hombre, perro, que vuelve. Si toca vuelve. Hablar del Metal Gear. Estás pasando de mi cara, coño. Venga, va, habla un rato, anda. Joder. Qué asco me dais. No sé para qué vengo aquí a perder el tiempo. Exagerado. ¿Cómo estamos y todo? Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa con Metal Gear? Que sale su versión online, ¿no? Que ya se han visto nuevas imágenes. Sí, sí, qué buena pinta. Oye, 12 de junio con el juego también. Bueno, con el Metal Gear Solid 4. Vendrá aparte. Viene una demo. LOL. Con el juego viene una demo. Bueno, este juego al menos podrías probarlo. Es que, hombre, es que no cabía en un Blu-ray. Esperemos que Metal Gear Online, pues, al menos que sea un rollo que valga más barato, ¿no? Un plus. Es que no cabía en el Blu-ray. Oye, una pregunta. Sí, Antonio. Estoy imitando a Kojima, sí. ¿Qué voz es esa? De Kojima, intenta ser. Pero no la de Kojima de Game Over, que ellos lo hacen mucho mejor. Era un Kojima muy cutre por mi parte. A ver, repite. Es que no caben un Blu-ray. Es que parece un subnormal. Hombre, es que es un poco declaración de mongolaco, ¿eh? No, es declaración de excusa para vender más. La que hace todo el mundo. Ay, madre es mía. Un Blu-ray. Es que ya no hay excusa, Edu. Es que ya no hay excusa. No hay excusa. Siempre hay excusa. Siempre. Saque lo que saque. Siempre. Escuchas. Siempre. Sí, sí, sí. Siempre hay excusas. Saque. Siempre. Claro. Y sobre todo cuando siempre. Sobre todo siempre. Cuando son con Metal Gear, ¿verdad, cabrón? Siempre hay excusas. No, siempre cuando es mira. Con Metal Gear y cuando es con el mira, Brawl. Mira, con el GTA. Con el Brawl también. Es que tenemos problemas. ¿Tiene fecha? El juego ¿tiene no fecha? Cabe. ¿Tiene no, fecha el Brawl? Mentira, tú. ¿Tiene fecha? No, ni la tendrá, perro. ¿Tú crees que va a ser ese juego ya a la altura? No, claro que saldrá. Lo que ha dicho. Lo que ha dicho. ¿Tú qué insinúas? Que te voy a coger, ¿eh? No, te no, a... perro, tranquilo. Es lo primero que escucho la verdad. Me pongo nervioso. Cuando me pongo nervioso digo, Mary. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Te acuerdas? La temporada pasada... No, venga, lo va. Desbloqueado, no sé esta referencia al pasado. Remember 6. ¿Qué le pasará a Antonio? Ay, nos vamos a meter en su cabecita. Y nos metemos en la cabeza de Antonio y no hay nada. ¡Qué gracioso! Logro desbloqueado, chiste recurrente. Sí, sí. Punto. Pero te has quedado ahí solo regalando. Anonadado. Anonadado. Apocado. ¡Bioshock! Ay, Dios mío, la guardería de Sardañola. Sí. Se crujen los dedos y se ríen. ¡Ay! ¡Cómo me vas a tirar un pedo y te ríes! ¡Mira como el Goku! ¡Ay! No, pues sí, pues que Take-Two dice que ve oportunidades en un multimasivo online, ay, un RPG multimasivo online de Bioshock y de Civilization. Nos vamos a meter con Bioshock, chache. ¿Tú crees que no están sobreexplotando demasiado y solo llevo un juego? Porque atención. Es que además... Se dice que puede haber un juego de móvil y una película de Bioshock. ¿Qué dices? ¿Un juego de película? Móvil? Sí, el juego de móvil sí que lo había escuchado. Juego de móvil la lo película veo. Película yo la había escuchado también. Juego de móvil lo veo hasta lógico. Vale, de porque todo es, juego de vale, móvil, ¿no? Va a salir tarde o temprano, vale. Pero, hombre, la peli y el multimasivo... Uf. A ver, pelis... Hay como 20.000 pelis anunciadas de videojuegos y no sale todavía ninguna. No. Eso es no salen ni para atrás, oye. Soul Calibur. Castlevania. Están en fase de... No sé en qué fase estarán. Pero bueno, una peli de Bioshock a mí me encantaría. Pero todo esto siempre se... Ahora, en cuanto al tema de videojuegos, que es lo importante, porque se puede gastar mucho la franquicia... Hombre, yo un MMORPG... Un MMO, pues no... No sé, que no... No sé. Que no, yo tampoco me cuesta de ver, bueno. ¿Eh? Tengo sí, muchísimas sí. ganas de probar a finales de este año, ¿no? Del siguiente. ¿Del 2009? Del 2009. Ah, no. Yo tenía en cabeza que era en 2008. ¡Ay, por favor, chache! Vive en una burbujita el chache. Vive un en una burbujita. O sea, que con su Call of Duty pensando, bueno, ahora en noviembre lo jubilo con el Bioshock 2. Cuando todo el mundo piensa en el Gears of War 2, chache. O sea que hasta otoño del 2009 no puedo jugar otra vez en octubre. Nada. Sander Cohen. Exacto. Ni Atlas. Nada. Yo solo te digo que como no lo saqué ni saqué antes en multimasivo, ya veo al Chacha ahí las 24 horas del día subiendo su personaje a nivel. Yo vivo en... Ya tengo mi sitio pensado de Rapture para vivir. ¿Dónde? ¿En Arcadia? No. Yo viviría en... Ah, bueno, sí, claro, Arcadia. Arcadia ha florecido, es muy bonito. Sí, Arcadia es muy bonito. Sí. Sí, yo viviría en Arcadia. Yo también. El Edu también y el Ceros también. Vivimos y haríamos un programa llamado Arcadia Gamers. Sí. Sin ningún tipo de... Pero bueno, sí. ¿La noticia de qué va? ¿Que van a hacer MMO? Sí, ya está. Que se han planteado que podría ser un producto muy interesante hacer un MMO de Civilization y de Bioshock. Simplemente y llanamente eso, nada más. Que sería interesante, pero bueno, ahí lo deja caer. De momento. GTA 4. Pues miren, señores, en este programa normalmente nosotros no hablamos de analistas de mercado, porque, bueno, los analistas de mercado son un poco... ¿Egipcios? ¿Por qué? Egipcios porque por aquí reciben y por la otra cobran. Por aquí largan y por aquí cobran. Entonces, tú me das mucho por aquí y yo hablo por allá. Sí. Pero es que, en este caso, el señor Michael Patcher, que es un reconocido analista, te cagas. Sí, reconocidísimo, seguro. Ha llegado a una conclusión de la hostia. Sí. ¿Vais? Vamos a quedaros, vamos, maravilladísimos. Yo soy analista. Si esto es un análisis, yo soy analista. Sí. Dice, Grand Theft Auto 4 va a vender el doble en Xbox 360 que en PlayStation 3. Señores, esto es una noticia. Y le pregunta, pues si le habéis puesto los otros capullos, pues será una noticia. Pues sí, nosotros la damos por gracia. Por gracia. Vamos a ver, ¿cómo narices no va a vender el doble en 360? Si hay el doble de máquinas. No sé, es que me parece, vamos... No, pero a lo mejor el público de una, el público de otra, sí, todo lo que tú quieras, pero... Creo que aquí nadie se esperaba esa salida. Nadie. Caso es que, a ver, lo que está claro es que para jugar al GTA necesitas o una 360 o una PlayStation 3. Si tenemos el doble de 360... Más o menos. Y la mitad de PlayStation 3 que de 360, más o menos, yo qué sé. Ahora que salga alguien llamando por teléfono y nos dé los números de América y nos hace un pedazo de zas. Sí. En toda la boquísima, pero bueno. Estaba temiéndome eso, pero que yo sepa, tiene bastantes más vendidas. Bueno, que yo sepa. Ha cambiado el volumen. Ceros. Ha cambiado esto. Estábamos comentando las noticias hace 10 minutos. Que pilla el chache y se hace... 360 tiene el doble de ventas de PlayStation 3. Y ahora me parece... que tiene el doble. Que pilla el chache y se hace su guioncico. Cada semana nos toca uno, pilla, se hace su guioncico y suelta ahí la noticia. Nunca ponemos analistas. Nosotros nunca ponemos analistas. Disculpa, chache, nunca los ponemos. Los pones tú y no ayudas con datos. Vale, muy guay. Sí, el analista dice, pero ¿y los datos? La número uno, Wii. Están en tu cabeza. 17 millones creo que lleva vendidas. Su cabeza está vacía, es verdad. Qué gracioso, dos veces el mismo chiste, ¿eh? Logro desbloqueado. Pero... Como el Call of Duty, 20 puntica. Bueno, el caso es que... Nosotros nos hacíamos la siguiente reflexión antes comentando las noticias. ¿Y en España? ¿Qué va a pasar? Está claro. ¿Qué va a pasar cuando salga GTA 4 en Japón? Pues recordamos, en Japón... En el de PS3. ¡Ay, el teléfono suena! ¡Ay, el teléfono suena! Es que va a ser todavía que aunque haya más Xbox 360 en América, todavía va a vender más el de Play 3. Tarde o temprano yo creo que venderá más el de Play 3 que el de 360. Hombre, en Japón está asegurado que si vende alguno va a ser el de Play 3. No, venderá, seguro. Porque Grand Theft Auto vende mucho, además lo trae la Todopoderosa. Lo trae Capcom. O sea, es Grand Theft Auto con el logo de la Todopoderosa, ¿sabes? Ya es Dios ese juego, dice Dios. Pero solo es el logo, ¿eh? No hay más de Capcom. ¿Tú lo ves normal lo que está diciendo? Hombre, no sé, Edu. Es pesado. Es que es un pesado. Siempre con la misma historia. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más. Siempre se repite la PSP 10 años, ala. Bueno, antes de seguir con la siguiente noticia... Ha llamado Sandor. Madre mía. Ha dicho que la RAE... No, nada de la RAE. Esta vez hablando de los datos de Xbox 360 y Play 3. Venga, va. Que de Xbox 360 se han vendido 17,94 millones de unidades. Ajá. Y de PS3, 11,32 millones de... No es el doble. No es el doble. Pero te salvas, Tony. Dame la mano. ¡Hijo de puta! ¡Lo ha perrao! ¡Lo ha perrao! ¿Qué ha sido de nuestra amistad, Chache? No sé. Era algún callejón. ¿Qué amistad? Te pues callas. Si habla de tu PSP. Yo tengo, un millón de amigos. ¿Qué pasa? Yo tengo un millón de amigos. No te gustaría. ¿No te gustaría? ¿A qué? Si no me acordaría ni de la mitad. ¿Verdad? Después la gente me saluda. ¡Hombre, Tony! Y yo, ¡uy, hola! ¿Qué tal? ¿Me pasaste eso, Tony? Yo... Ceros, ¿tú le has preguntado por lo que le dice la gente por la calle al Tony? No. Yo tampoco, ¿tú, Edu? ¿Qué va? ¿Por qué lo explicas? Oye, estáis puñeteros, machos. Yo qué sé, tío. ¿Me habéis visto que era de Funs Pod Sega o qué, tío? Madre mía, tío. Funs no nos metemos, no. No, pero cuando todo el mundo va últimamente a por el Funs en Game Over, todo el mundo y zas. Y pobre Funs, y dejadme en paz. ¿Por qué la PSP va a durar 10 años? Según lo dice John Collas, oye. Que... John Collins tiene marca de Chupa Chup. Tiene nombre de Chupa Chup. Sí. Pues hizo una entrevista a IGN y dice que la durabilidad de la consola es básicamente por los sistemas jugables y por toda la tecnología que lleva encima, ya que puede... Lo que hemos dicho, ¿no? Ahora se puede sacar el aparato este para hacer la receptora de televisión, el Skype y todas estas funcionalidades. Es una consola de portátil avanzada a su generación, es que estoy completamente seguro. Sí, bueno. Se ha saltado una generación, se la ha saltado una PSP, así por la cara. Sí, bueno, pero a lo mejor la gente trabaja. Hombre, se puede hacer otra lectura. Ya verá. Bueno, la lectura de la DS no ha llegado. No, la lectura de Chache, que a ver, que es una evolución casi lógica, ¿no? Quiero decir, de los 8 bits, digamos, que tiene la Game Boy. Salta los 32 bits, sí, bueno. Se deja por medio los 16, pero es que con la Game Boy Advance más de 16 que de 32, sí. Te diría yo. Salta a la 64 y la PSP salta directamente a los 128 bits de la PlayStation 2, quiero decir. Esto es un poco cogido por pinzas, pero sí que es verdad que se ha saltado una generación por la cara. Pues lo que tú digas, es como Tony. Nintendo, que es verdad. Como Nintendo. Yo qué sé. Bueno. O sea, ¿pero qué te pasa hoy, Chanche? ¿Pero qué te pasa hoy? Bueno, pero entonces llegamos a la conclusión que Nintendo 64 no tiene generación. Nintendo 64 es una mierda. La Nintendo 64 solo ha servido para que la DS funcione. ¿Qué encima se cabría? Tío, que yo acabo... Yo también me voy. ¿Qué os quedáis con vuestra Play? Oye, que acaba. ¿Cuándo no tiene buenos juegos la Play? Te habló el que ha jugado la Play 1. Tony. Es que el Crash Team Racing lo respeto. Tony. ¿Qué pasa? Que le tocaba decir la noticia al Chachi y la has echado. Pues nada, pues la digo yo. Joder. Oye, ¿por qué me han dibujado? Pero se va conmigo. Yo también me voy. Pues sube el volumen, cero. No, pues deja que fuera. Sabía que volverías, putito. Anda más, analista, habla. Porque tú sí que tienes pinta de analista, o sea, todo se cumple. Llega el Chache, se compra el Duty, todo el mundo jugando el Duty. Pilla, se baja el 1, todo el mundo el 1. Y eso, y todo lo clava. Cuando compré Street Fighter, a ver si la gente juega. Este que va a comprar Street Fighter, este. No es digno. Sigue, Chache, sigue. Bueno, voy a obviar los comentarios anteriores. De todas maneras, que sepáis, y esto lo desvelo, baja volumen, ceros. Vamos a desvelar, ya lo hemos hecho, pero oficialmente la temática del último programa, que recordamos, es PlayStation versus Nintendo 64, el último programa de esta temporada. Y yo ya he hecho mis gestiones. ¿Tú, Edu, sabías algo de esto? No. Se lo acaba de sacar de la puta manga. No. O sea, está rabiando ya tanto como el Mega Drive versus Super Nintendo. Ya empezamos, como en la primera temporada, ¿te acuerdas? Pues igual, ¿sabes? O sea, ha pillado, se ha ido fuera, ha pensado, pues... vamos a enfrentarlas. Y ha venido aquí y ahora busca la complicidad de sus compañeros. Te estás montando un gag ahora mismo que no tiene sentido, porque ya lo hemos dicho en directo varias veces. No lo hemos dicho. Lo hemos dicho varias veces que no lo vamos hemos a hacer lo de Play contra 64, así que estás quedando mal. O sea, que mejor te callas y escuchas lo que tengo que decirte. Se acabó, tío. Se acabó. Escúchame. Uno tiene sentimientos, tío. Pero ¿para qué te metes? Mira, es como un concursante de Operación Triunfo. Es como un concursante de Operación Triunfo. Bueno, pues si te vas a la cabina con ceros, tienes que escuchar atentamente lo que te voy a decir, Tony. Porque he hecho un fichaje, he hecho mis gestiones ya para que me ayude para que me ayude en el especial de Nintendo 64 versus PlayStation. Atención, he hecho un fichaje. ¿Quién? Ah, no os lo voy a decir. Para que me ayude, porque claro, vosotros sois dos pesos pesados, defensores de Play. Yo, claro, yo también puedo criticar mucho a 64, pero en ese caso me tocará defenderla, ¿no? Efectivamente. Y yo ya he hecho mis gestiones para tener un peso pesado para defender a la Nintendo 64 ese día. Eso será difícil. No. Ya verás, ya. A Tony le va a encantar. Versus. El fichaje que he hecho. Verás tú el fichaje que ha hecho. Ya verás el fichaje que he hecho. A ver si vamos a ver nosotros ahí, lo vamos a traer a alguien que le guste mucho el Final Fantasy VII, por ejemplo. Es que el productor de Call of Duty 4, Mark Rubin, se sorprende. Bueno, dice que son espectaculares las cifras que ha dado a conocer Infinity War de 1,2 millones de personas jugando cada día a Call of Duty 4 en el Xbox Live. Está muy bien esa cifra. Es el, se puede contabilizar en el caso de 360, en el PS3 el sistema de numeración es distinto, pero puede afirmar que las cifras son, entre comillas, monstruosamente enormes. Y bueno, en, igual que en PC también, las cifras son muy elevadas. Están convirtiéndose ahora mismo en estas semanas, de los últimos 2-3 meses, Call of Duty 4, el juego más jugado por todo el mundo. Sí, sí. De las consolas. Es que es un éxito. Es titulazo, la pasada la mano por la cara a Halo 3, las cosas como son. ¿Quién te ha visto y quién te ve? A mí me gusta más el Halo 3, o sea, una cosa no quita la otra, ¿eh? Yo lo dejo. El juego está muy bien, es maravilloso, pero el Halo 3 es re maravilloso. Y ahí lo dejo. Sandy Duncan considera que las consolas van a morir. Duncan Du. Oye, yo hago un chiste así y todo el mundo al cuello. Lo hace el Chache. ¡Qué gracioso! Yo no me he oído. Edu, Ceros, sois unos comepedos del chat. Ala, ahí lo dejo. ¿Por qué dices eso? ¿Eh? No. ¿Duncan Du? ¿Tú crees que eso es un chiste? Después lo hago yo y se me echa todo el mundo ahí que parece que me vayan a matar. Oye, como creo, si alguien te había reído las gracias a ti. Sí, Sánchez, no me ha reído nadie las gracias. Pero nadie le ha dicho nada. Creo que el Tony está empezando a coger una especie de tirria rara, ¿eh? No, lo que pasa es que está celoso. Está celoso. ¿Está celoso de qué? Ah, el otro graciosillo, ¿eh? ¿Cómo estamos hoy todos? El señor del micro. Sí, el señor del micro no sé, pero el señor Duncan, alias el ex capo de Xbox en Europa, dice que apuesta por la virtualización de las consolas en un futuro muy próximo. Es decir... Si tú crees que el diablo está jugando contigo, no es esto, me estás engañando. Pero sí, algo así. No sé, Josué. Hola, buenas noches. ¿Usted qué le parece esto de que las consolas van a morir? Porque... ¡Están muertas! Espérame, morir... No. ¡Hop 1340! ¿Eh? ¿Qué es eso? Usted coge la Biblia. Ah, Hop. Vale. Usted coge la Biblia. Resident Evil. El mal está adentro de ti. Eso es un Nintendo. Es un Nintendo. Sí, sí. Igualmente, supongo que para que las consolas mueran y la virtualización de estas se haga... Los Nintendos, Sega, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Que no te va a dejar de decir la noticia. Supongo que necesitaremos un formato donde bajar esos juegos. Mediante Steam, mediante Live Arcade. Eso es un Nintendo. PlayStation Network. Live Arcade no es un Nintendo, señor Irion. No. No sé. Está confundiendo con la Yo, si queréis mi opinión de este señor Sandy. Santa Claus enseña a los niños a masturbarse. Buena opinión, Tony. Sí. Yo, si queréis que os dé mi opinión sobre este Sandy Duncan o Andy Lucas. Es ni más ni menos que un rabioso. No tengo gracia. ¿Ves cómo nosotros así? Lo dijimos. Bueno. ¡Lo dijimos! En bueno, el año 1994, bueno. 1995. Dale tú, Edu, dale, 96, dale 97, tú. 98, 99. Dale otro, anda, por si la mosca. ¿No? Sí. ¡Ay! Más que gastar balas. ¡Ya estoy muerto, cabronazo! ¡Mierda! ¡Cabronazo! ¿Ya? ¿Ya? ¡Viva la Nintendo 64! ¡Mierda! ¿Ha dicho eso, de verdad? ¿O ha sido Chache que es ventriloco? ¿Chache? ¿Ventriloco? ¿Ventriloco? ¿Ventriloco? ¿Ventriloco? ¿Ventriloco? Dolor. Veo mucho dolor. ¿Te acuerdas de Torrente 2? Sí. Bueno. Precioso. Bueno, el tío este está mal de la cabeza, ¿no? Sí, el, sí, el Lucandú sí. Este. Sí, sí, no hay más que hablar. Lucandí Lucas este. Bueno. Club social de GTA 4. Pues amigos, se ha anunciado por parte de Rockstar el club social de Grand Theft Auto 4. Básicamente nos encontraremos con un sistema donde albergaremos todo el tema que tengamos de estadísticas de juego, donde podremos ver incluso las estadísticas de nuestros amigos y demás. Supongo que será algo parecido a lo que teníamos en Halo 3 con la ficha de Halo 3. Supongo que mediante el Live podremos acceder a una pestañita extra y ver cómo está jugando nuestros compañeros a GTA 4. Que, por cierto, y por si no lo sabéis, sale en breve, el 29 de abril. ¿Tan cerca ya? Sí, sí, sí, tengo unas ganas. He rescatado el GTA San Andreas, ya sé que no lo habéis preguntado. Lo he rescatado, porque estuve hablando ayer de GTA y digo, guau. Wow, quiero jugar. Qué monazo, qué monazo. Sí, sí, y volví a jugar. Y ahí está, ahí estoy jugando al GTA otra vez. Un gustazo, dicho sea de paso. Pues dentro de un mes tenemos ese juego aquí. De momento, lo que sí que tenemos es irremediablemente la parte más tostón del programa, la parte más pesada del programa. Os pido, oyentes, que hagáis un esfuerzo, porque ahora viene... ¡Sandor! ¡Esto es una blasfemia! ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es... Arcaia Gamer! ¡Está sobrevalorada! El Sandor tiene razón por una vez. Tres cuartos de hora en la taza mater. Seis horas jugando al uno. Pero eso es culpa del dilatando. ¡Sandor! Buenas. Oye, Sandor. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que la Nintendo 64 quizás esté sobrevalorada. No obstante, quiero dejar claro que no comparto tu opinión con depende qué echada de mierda a grandes títulos de Nintendo 64. Porque aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me miras y existen juegos buenos en Nintendo 64 que se pueden contar con como mucho dos manos, pero son muy, muy buenos. Hombre, sí, nadie duda calidad de Conker, por ejemplo, pero son lejos. ¿Has ido a parar? Buenos juegos en la plataforma inadecuada. Lejos. Bueno, asumimos que tú estarás en el bando PlayStation en ese último programa. Sega Saturn, porque a este no le mola la PlayStation. Claro, que también Sega Saturn estaba en este. El Sandor, aquí donde ves al Sandor, es de estos de... Tony. No, Play Tony. 1 triunfó por la piratería. ¿O no, Sandor? No. La única consola de mierda es la Play 2. Y por ende la Play 3. La Play 1 era maravillosa. Por favor. ¿Qué me estás diciendo? Madre mía, creo que aquí nadie se esperaba esa salida. Nadie. No sabemos por dónde nos puede salir, es increíble. No sabemos lo que nos puede decir. GoldenEye está sobrevalorado, Half-Life 2 está sobrevalorado, Shadow of the Colossus está sobrevalorado. Mira el brazo del Edu, los pelos de punta, ¿eh? Cuando ha dicho Play 2 es una mierda, sí, los pelos sí, se sí, le han sí. erizado. Nos hemos mirado el Tony y yo, pero el Edu estaba como en un aura que le rodeaba. Negra, una aura negra, ¿te acuerdas? Las primeras. ¿Con el pelo erizado a los Sonic? Más o menos, pero sin la cara esa. De un liso. De la boca esa rara. Sí, sí, Bueno, entonces el Sandor está en el bloque de Sega Saturn. No, yo con la Play. Ahí, impresionante. Bueno. Y no crisis de los mejores. Habrá que encontrar en que defiende la Sega Saturn. Ah, el Sfuns. Pero Sega Saturn, ¿quién va a defender a Sega Saturn? Si todos los juegos buenos de Sega. Iba a decir una barbaridad. No nos pasemos. Iba a decir una barbaridad. No, los juegos de lucha siguen estando en Sega Saturn. Sí, ¿no? Digo, pero por... Ya que el Estado, cuando hace debates electorales, solo coge a los dos de los partidos más grandes, nosotros vamos a ser justos y democráticos y vamos a traer a todos los candidatos. Aunque ahora podríamos aquí también traer a Ala, venga. A Libre Albedrío. ¿Eso va a incluir la Phantom y Virtual Boy? Eso me refiero. ¿Idas de olla en la misma época? No. La Virtual Boy, hostia, Tony. Virtual Boy, ¿la defenderás? Hombre, yo he jugado y el chacho también. Acabaste con un dolor de ojos, ¿no? Sí. ¿Qué dices? No. Si estuvimos 5 minutos. Es que era una mierda, tío. Joder, por mí eso. Bueno, que está el Sandor y tal. Oye, sí, después me decía a mí que yo rendice el programa y sois vosotros los que habláis sin parar, cabrones. ¿Qué es esto? No sé. Yo me estoy rayando. Oye, Scott, ¿qué película de James Bond, no? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¡Corresponsandor! ¡Oh, Dios mío, qué melodía más épica! ¡No se la merece! ¡Corresponsandor! Sí. ¿Qué quiere usted? Se toma ya las pastillas. Sal, ratita, quiero verte la colita. Corresponsandor, ¿qué tal? Dígame, hola. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tú por Madrid trabajando, ¿no? Sí. Yendo a muchas... Trabajando duro. Yendo a muchas presentaciones. A todas las que me invitan, no tenga duda. ¿Cómo está José Luis? ¿Qué José Luis? José Luis Borau. José Luis Moral. No, José Luis Borau. Pensaba que era amigo tuyo. Es un académico de la RAE. Ah, no, es que yo soy más de este otro hombre. Ahora no me ay, sé el nombre. ¡Ay! El de la ¡ay! ¡Ay! Es de esto de... Yo conozco a mucha gente. ¿Conoces a tal? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, Sandor! El pillín de Madrid. Asómate a tu casa y ten cuidado. Ten cuidado, no se te levante Franco. Joder. No se te levante Franco. Que recordemos. Vive ahí al lado. No se te levante José Antonio Primo de Rivera. Pero, y te vengan con los símbolos, con Camilo, lápida de la falange a darte la cabeza de tu casa. ¡Pam! ¿Sabes qué es lo mejor del asunto? Que me he imaginado a todos los cadáveres en plan videoclip de thriller. Sí, sí. Me da igual. Brutal. Pero yo me imagino a Franco en tu casa y a mí no me hace ni puta gracia. Ah, ten cuidado, Sandor. Ten cuidado que hay matones en tu calle. Ay, ¿y por qué hay matones en mi calle? Joder, no, ¿ya? ¡Qué corte más bruto! Se ha pirado. Joder. Oye, Sandor, macho, di los nicks. ¡Pobrecico! Bueno, ahora diré los nicks. Tan solo nos quiero dejar claro una cosa. Nadie puede decir que el catalán no es un dialecto por la RAE. No está nadie hablando de eso. Yo solo te he dicho que digas los nicks. Los temas del chat los dejamos para el chat. Y los temas del programa, al programa. Los platos sucios se lavan en casa. Amén. ¿No eran los trapos? Sí. Allá vamos. Estamos Alquima, Barrio, Black Belt, Chuache, Clopeci, DGJK, Feeling, felicidades por el trabajo de carterista. ¿De carterista? ¿De roba carteras? ¡Roba carteras! ¡Feeling! ¡Ha pasado a trabajar de ladrón de carteras! ¡El Robin Hood! Roba a los ricos para dárselo a los pobres. Bueno, o sea, roba a Sandor para dárselo a... En fin. Más. Perdón, de cartero, que se me ha ido. Sí, vale, bastante. Hemos entendido. Folla consolas. ¿Cómo? Folla consolas. Es el que se las quiere cargar, el Duncan Du. Gaoka. Wasabi. Hombre, Wasabi. Wasabi, buenas noches. ¿Cómo va este día en la Champions? Hola. Hostia, que teníamos una cosa del Wasabi en el mail. Anda. ¿No lo habíais visto? No lo había visto yo. Pues y yo. Ahora aprovechamos para pedirle disculpas al Wasabi porque no tenemos impresora y se nos ha olvidado. Anda, pero es verdad que no tenemos impresora, pero podemos mandarlo en mi portal. Oye, que seguimos, ¿no? Sí. Hola, Wasabi. ¿Qué pesca? ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Wasabi. Ah, pues sí. ¡Vamos, Sandor! ¡Tú puedes! ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Va borracho otra vez. ¡Corta! ¿Qué es eso? ¡Para la cinta! ¡Para la cinta! ¿Qué es eso, Sandor? ¿Qué es ese ruido? ¿Pero qué es ese ruido? ¡Mierda! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué estás por tocando, Ceros? Se está riendo, se está llorando. Nada, lo juro. Sandor, ¿estás ahí? Sí, sí, seguimos. Sí, por sí. Favor. Javicón. ¡Hurra, ¡Es el torre pulgoso! ¡Colga el teléfono! ¡Tiene que llevarlo al hospital! ¡Está bien! ¡Se está partiendo! ¡Se va a morir! ¡Yo ni currando! ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Sandor, a ver, vamos a ver. Sube la música, vamos a darle a Sandor 15 segundos para que se relaje, va. Bueno, Sandro, ¿se te ha pasado ya? Bien, sí, seguimos. Venga, después de Wasabi y vamos por ahí. Después de Wasabi, Hunter 3K. Venga. Javi Kun. Ué. Javiere. Ué. Johnny Currando. Ué. Lax. Ué. Lezuk. Ué. Mascamonos. Ué. Osano. Ué. Otra vez DGJK. Ué. Pene Grande. Ué. Polla Pincho. Ué. Pus de Neblinas. Ué. Radio Behind 13500. Un saludo a Radio Behind. Saeva. Sandor, Shura Limón, Sigma, Super Supreme y Chuso. Chuso. ¿Cuántos son? Un total de 29 personas. Bueno, muy bien, bien. Muy bien. Está bien para esta hora. Muy bien, muy bien. Pues ya se ha acabado tu faena de hoy, Sandor. ¿Pero de qué te reías? ¿No lo puedes explicar? ¿Estás riendo también? ¿Pero qué pasa? ¡Vamos a morir! ¡Sandor, no te mueras, tío! ¡No te mueras, Sandor, tío! Está muriendo. ¿Qué pasa? Que alguien lo mate, que deje de sufrir. ¿Qué es lo que pasa, Sandor? Cosas del chat. Que alguien me pegue un tiro. Que alguien me pegue un tiro. Venga, va. Pégaselo, por favor. ¡Adiós, Sandor! ¡Adiós! Ay, madre mía. Dios, no sabía si estaba llorando. A final de temporada, expediente de regulación de empleo, ¿eh? Sí, sí. Ha habido una oferta por parte de Game Over. El otro día el Furs me dijo, a ver si vamos a dar y te invito una cerveza. Eso iba con segunda. Tú le pagabas con monedas sandorianas. O sea, sí, un sandor de chocolate. ¿Un sandor de chocolate? Sí. Ay, Dios. Vale, es igual. Vamos a hablar de la prensa. Ya, ah, habla, ya, ya habla. Ya está. Pues un periódico británico que ha dado una oferta así por las buenas, diciendo que, bueno, que la gente explique sus experiencias malas con los videojuegos. Cosas que habían acabado mal, del palo. Pues por culpa de los videojuegos mi hijo mató a alguien. Claro. No es mal momento. ¿A dónde vamos a llegar? No es mal momento para entrar en mi tercera publicación y escribir en este periódico británico. Los pues videojuegos son muy malos. ¿Qué habla? ¿Eh? Sí, sí. De hablar mal del videojuego. ¿Tú vas a escribir, Tony? ¿Eh? ¿Tú vas a escribir? Hombre, podríamos probar, ¿no? A ver qué sale. Tío. Podría ser como una gran redada, ¿sabes? Empiezas hablando muy mal, pero después dices, no, es que he descubierto los videojuegos. Es emoción. Y con la canción que está sonando, pues quedaría hasta bien, oye. Sí, sí, ¿por qué no? Levantemos el mundo del videojuego en el Reino Unido. Pero, ¿qué pasa? Es lo que dice Chacha, ¿hasta dónde vamos a llegar ya? ¿Hasta dónde? Cualquier manera de satanizar el videojuego. Sí, sí. No, es que... No entiendo a qué viene todo esto. Yo, si os soy sincero, a mí me da un poco de penita, la verdad. Sí, a mí también, ¿eh? A mí me da mucha pena. Un poquito, a mí sí. Me da mucha, ¿qué pasa? Mucha pena. ¿Que los periódicos no tienen otra cosa que hacer? No, parece que no. No tienen noticias. No pueden hablar de cosas. No hay problemas en el mundo. Nada, tienen que inventar las noticias. Tienen que pagar a la gente para que se invente cosas malas con los videojuegos. Sí, sí, sí. Increíble. Pero bueno, no sé... Podríamos hacer una reflexión muy profunda, pero no tengo ganas. No. Porque salen noticias de estas cada cierto sí, tiempo. Sí, tampoco apetece darle publicidad que no se merece. Para nada. Para empezar no vamos a decir ni el nombre del periódico, eso para empezar. Y para seguir que no vale la pena. Tampoco lo tenemos apuntado. Es que, chacho, yo es que he sido rápido y he visto que no estaba apuntado, ¿vale? Y al ver que no estaba apuntado digo, voy a pegarme aquí el mocazo. Pero como no se puede contar con vosotros para nada, Sinceridad ante todo. Hey, era... Nunca mejor para hablar de Metal Gear 4, que en Japón como que se está agotando el pack, como que se ha agotado. Como ya. Se ha agotado. 51.800 yenes que valían. Sí, 378 euros. Hola, bona nit. Soc el Ghost Snake. Al Ghost Snake. Pero catalá. Catalán. Tradúcelo, Tony, porque la gente no se entera. Hola, sí. Tú eres traductor simultáneo del Ghost Snake. Venga, va. Doncs heu vist la foto. Pues habéis visto la foto. He visto la foto en surto aquí. ¿Habéis visto la foto? ¿Sabes? Surto aquí en esta foto. Sobo aquí en esta foto. Parlant al dialecte català. Hablando del dialecto catalán. Se va a traducir al catalán. ¿Qué dialecto? ¿El rusellonenc? No, yo parlo un idioma, que es el català. Es un idioma. Un idioma que es el catalán. Sí. No, no, pero yo digo que la foto aquesta, que tenéis vosotros el guión. ¿Qué tenéis en la foto en el guión? Que es veu el Snake así como convertiéndose en superguerrero. Así como convirtiéndose en superguerrero, que en realidad está muriendo, no obstante, lo nota del traductor. Sí, está muy bien, ¿eh, la foto? Que está muriendo, dijo. Ah, que se está muriendo. Sí. Pues la foto está muy chula. Es muy guapa, es muy guapa. ¿De qué iba la noticia? Pues eso, que ¿y el perro? ¿Pero el perro qué ha aportado? ¿Qué ha aportado? Se ha acercado, ha dejado la nota en el aire y se ha ido. Con las patitas así, hablando como en catalán con la señora. Pero es que os he enseñado que se parla catalá. Ah, mira qué bien. Muy bien, muy bien. Y es un hombre de manat que me tradueces. Yo te he pedido que me tradujeras. Claro. Claro. ¿Qué te parece? Bien, bueno, no está mal. No está ¿cómo mal. Que no está en mal? En la tónica del programa de hoy no está mal. Es que el día 23 tenemos que hacer un programa en catalán. Ay, es verdad. Es que claro, os lo tengo que decir todo. Que viene aquí el día radio a hablar conmigo. No os enteráis de nada. Es que tú estás aquí en todo el ¡pijo, día. Mierdas! No me llames pijo, yo no soy pijo. ¿Cómo que no? Mira, ¿cómo un poco viste? Sí, un poco sí. Oye, esa capucha. Te he pillado que le decías al Chachi, oye, que mi chaqueta del Corte Inglés. Esa capucha lila. Eso es otra parte. A ver, vamos a explicarlo todo. Día 23 de abril. En Cataluña, ¿qué es el 23 de abril? San Jordi. San Jordi. Uh-huh. Y en San Jordi, la radio hace un programa en la calle. Sí, sí, y estáis todos invitados. Lo que no sabemos todavía es que ahora saldremos, ¿verdad, perro? Ni dónde, ni a qué hora, ni cuánto tiempo, ni qué vamos a hacer. Triste. Nos dicen que hay un programa, pero bueno, no dicen nada. El caso es que, aunque no nos obligue, nosotros lo vamos a hacer en catalán. ¿Qué te parece? Bueno, vale. Por mí bien. Pot ser divertit. Sí, pot ser molt divertit. ¿Qué et sembla, Edu? No sé yo, ¿eh? No se moja, ¿eh? No se moja. ¡Hala! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya está, ¿no? Porque, sí, sí. ¿La noticia? Ya está, sí. Pues vamos a hablar de... Online se han agotado el pack especial de Metal Gear. Noticias rapiditas. Xbox 360 recibirá en mayo una demo, una esperadísima demo sobre un ninja llamado Hayabusa. Parece una peli, pero no lo es. Es Ninja Gaiden 2 que tendremos demo. Espero que tan trabajada o más que la de Ninja Gaiden Sigma, que incorporaba ni más ni menos que un ranking para la demo. Eso siempre está muy bien. Al menos te hace jugar un par de veces más para ver si haces una buena puntuación. Ay, el Hugo, chache. Huguito Sánchez, que le han echado a la selección mexicana. Un saludo aquí a nuestro oyente mexicano. Pero antes vamos a escuchar un poquito de este tema, sobrevalorado tema. ¿Lo que es? 15 frames por segundo. 15 frames por segundo ahí. Pero es igual, porque está sobrevalorado. ¿El GoldenEye? Claro, según Sando. Sí. Ay, Dios mío. Se va a levantar Franco y le va con la lápida en la cabeza. ¡Zas! Y ahora ese ruido tan... Bueno, menos mal que no ha sacado el secretario cubano. Estamos, está el cadáver ahí todavía. En teoría está muerto. Hugo. ¿Quién era Hugo, chacho? Hugo, ese personajillo de las maquinillas del telecupón. Ay, la ovejita. Hombre, ay, Carmen, a ver, Sevilla. A ver, Luguito. A ver, que hay quien llame para Luguito, hombre. Tenemos un invitado. Se llama Edu. Hola, Edu. Hola. Mira, y se acaban allá el Hugo. Es muy fácil, ¿eh? Y a mí me gusta mucho el Hugo, cómo se mueve. Y tienes que darle a 6 para que se mueva a la derecha y al 4 a la izquierda. Está trucado. Ya de antemano te lo digo, con la ovejita en la mano. Entonces, sí. De antemano te lo digo. Ya. Pero tú ves dándole los botones. Tienes que salvar a la princesa Rasputina. Vale, pues. A 6. Te ha atropellado el tren. ¿Eh? No ha durado ni un tren. Bueno, Carmen Sevilla, usted ya está un poco mal de la cabeza, ¿eh? No se entiende mucho lo que quiere decir. El caso es que. ¿Cómo te llamas? Cheche. Sergio. Sergio. Sí, a tercera. Bueno, pues nada. Me da una ovejita. Claro, una negra. La negra es la mala, ¿eh? La negra es la mala. Yo no quiero la negra. La negra para usted. Pues tenga la blanca. Mira la esquinita. Señora Sevilla, por favor. Mira la esquinita. Que no me importa. Echa mierda. Que Hugo sí, que ya hemos reconocido todos. La gente que tiene más de 20 años se acuerda de que Hugo salía en el Telecupón. En Telecinco, en el año, no sé, el primero 92, de los 90. 93. Cuando sí, las sí. Mamas, el tiempo de las mamas Chicho, su media naranja. Miliki, Rita Irasema, que el otro día estuvimos haciendo un remember en el chat. El caso es que vuelve Hugo de la mano de Nobilis Entertainment. Sus creadores hablan de inspiración en la saga Crash Bandicoot. Y mejor no veáis imágenes del juego, porque son horrorosas. De juegos para Wii. Es que las imágenes son de lo peor que te puedes echar a la cara de la GameCube. Seguimos en esa línea de juegos penosos de la Wii. ¿Qué faremos? Ahí llega Sammy, que se va. ¿Que se va dónde? Pues que se va. Que se, hace ¿se va? ¿Se va de Corea? Se va de Corea. ¿Qué me dices? No ha salido bien la fusión. No salió bien la fusión y ha perdido pues más de 150 millones de dólares en lo que en el año pasado. Y tuve que despedir a unas 400 personas. O sea, entre ellos el Cero, o sea, aquí está. El Cero será de... ¿A ti te echaron Sammy? De Sega Sammy, de sí. Corea? Y yo tenía que acabar en este programa de mierda. Digo, nada. Tranquilo, Cero. Bueno, no lo hemos oído, gilipollas. Y ya que Sega Sammy ha cerrado, pues... Sega Corea, pues... ¡Se ha alargado! Se ha alargado. Yo solo había sido fundada en el 2003, se me ha durado mucho. Ya ve. ¡Récord! En el pleno apogeo de Dreamcast. Es que no. Esta fusión... A ver, se esperaba mucho de Sega Sammy. Ay, no. Round of Blood. Qué bien. Castlevania Round of Blood, que saldrá en la consola virtual, pero claro, en Japón. Bueno, saldrá aquí, Edu. Es que claro, tenemos el referente de esa semana que salieron juegos japoneses. Esperemos que salga, ¿no? Tarde o temprano, aunque sea una semana. Ya, pero... O sea, saldrá bien. Es decir... Sí. Mira, faltaría más que la emulación de la consola virtual fuera mal, ¿sabes? No, o sea, no me refiero a eso. Bueno. Sonic the Hedgehog. No es que vaya mal, es que es a 50 hercios. Qué claro, vergonzoso. Hombre, este juego en teoría debería ir a 60 por esa regla de 3, porque no puede ser cambiado. Y es que si lo cambiaran es que ya sería el recolmo, ¿sabes? Porque sería el rollo... Vamos a darle a los jugadores la sensación que habrían tenido si lo hubieran jugado en el año X. No nos importa, queremos el juego bueno. Ese juego no salió aquí en España. Por eso. No puede ser. No, pues y bueno. Y hay otros títulos, como Phantasy Star 3, Generation of Doom, The Legend of Valkyria, Musasha el Este. Musha el Este. Y el primer Metal Slug de Neo Geo. Bueno. Me mola más el 3, pero... Hombre, es un inicio ya. Es un inicio, puedes sí, sacar sí. todos. Sí. Bueno, pero todo esto en Japón. Uh-huh. Sí, no. En Europa aquí... no se sabe nada. Aquí no es un anuncio tampoco. De lo que puede ser que llegue aquí a Europa. Esperemos que sí, que llegue. Sí. Porque son titulazos. Pero lo que sí que va a ser es un Trauma Center, aunque no tiene fecha para Europa, pero o sea, sí que se ha anunciado. Nuevo. Sí. Y en este caso, pues. Digamos que se esperan muchas novedades en el terreno jugable, pero. Van a hacer un modo de introducción para que el juego sea más fácil. Bueno, es que la gente está un poco picada en el juego, ¿eh? ¿Sí? Está muy picada, es que es muy chungo, tío. Oye, pero es muy difícil. Es la gracia. Vale, o sea, Edu. Ahora vamos a decir a Nintendo... Edu, escúchame. Estamos los jugadores que nos gusta lo difícil. Totalmente de acuerdo con el Edu. Yo también, no, es que a ver. ¿Qué vamos a decir a Nintendo? Estamos los jugadores... ¡El 50! ¿Y tú con quién estás de acuerdo? Sí, pero aquí ninguno se va a pasar el Beautiful Yogo, o sea que... Con el Edu. ¿Ves? Pues el 75% de Arcadia Gamers la dificultad de está a favor de los juegos difíciles. A ver, Tony, ¿tú cambiarías la dificultad? Lo que no veo mal, soplanucas, que sois unos soplanucas. Bueno, ya está, coma vale. Almohada. Sois unos coma almohadas, perdón. Inútil, que eres un inútil. Quiero decir... Todo lo desbloqueado, pero el Tony no... Que no está mal que no se adapte un nivel fácil. ¿Qué? Ha dado un logro, sí. El Edu ya poniendo logros. Ya lleva dos, Digo que, a ver, que no está mal que den un nivel fácil para la gente que no le gusta tanto jugar como nosotros. No digo que el nivel normal tenga que ser fácil. Pues que aprendan a jugar. ¿Cómo se pone? Este chaval, es que... No, coño, tú, de marketing eres un basura. Un basura. Pero es que él no es de marketing, Tony. Yo no sé de marketing, a ver. Vamos a ver, o sea... Imagínate a mí. Cuando era pequeñito, me ponían un Probotector. Un Probotector. Eso era difícil. Super Probotector era difícil. Pero era un buen juego y te lo comías. Super Castlevania 4. Curva de dificultad. Bastante alta. Te la comes también. ¿Ahora qué pasa? Vamos a poner los juegos más fácil. Vamos a hacer que los juegos tengan continuos infinitos para que la gente diga: oh, mira, el juego es fácil, me lo pasan 6 horas continuando 800 veces. Como el Metal Gear. Pues claro que es fácil. No te jodes. Pues no, ahora nos joderemos. ¿Qué te pasa, chacho? Tenemos que joder. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, nada. Estaba invitando a Sandro, lo he dicho. Sí, vale, entonces bien. ¡Ey! Burnout Paradise va a llegar con un pack brutal, un nuevo parche para PlayStation 3. Lo mejor de este nuevo parche que va a salir para Burnout Paradise de PlayStation 3, como bien hemos dicho, en este caso la versión 1.3, es la compatibilidad con 1080i en las teles que tengamos HD y podamos disfrutar de esta genial juego, que puntuamos muy alto en Arcade Gamers, os lo recordamos, y que es uno de los pollastres de este año, a falta de que salgan más títulos. Pero yo diría que Burnout se va a quedar porque realmente es uno de los juegos más espectaculares que han salido a lo largo de este año, y no nos extrañaría que siguieran ahí a lo largo de todo lo que resta del año 2008. Por último, antes de llegar a la cutre noticia, tenemos Far Cry 2, que ha anunciado Ubisoft que llegará este otoño para PC, atención, PlayStation 3 y Xbox 360. Yo como curiosidad planteo la siguiente cosa a debatir, y es que Crysis, ¿vale?, que ha tenido unas ventas notables en PC, ¿vale?, sobrepasando más del 1 millón de unidades. Pero realmente la gente piensa que Electronic Arts está contenta con ese resultado. No querrá más Electronic Arts. Ya sé que es Electronic Arts y Ubisoft, ¿eh? Eso lo tengo bien claro. Pero mientras que Crytek, es la misma empresa que desarrolla tanto Far Cry como Crysis, está con este Far Cry 2 y Ubisoft se lanza al ruedo con estas versiones de PlayStation 3 y 360, de la cual recordamos que todas las versiones de Far Cry de consola eran basura, todas, ni una se salvaba. Yo no tengo mucha confianza, pero en cambio en Crysis pues me resulta extraño que no estén haciendo nada. No sé qué queréis que os diga, la verdad. A ver si anuncian algo los amigos de Electronic Arts. ¡Cutre noticia! ¡Las superaventuras del cartero Paco! ¡Cartero Paco! ¡Paco! ¡Paco! ¡Paco! ¡Paco! Es que ni Agumon se comería esta mierda. ¡Agumon! ¿Qué tal, Agumon? Gracias por traerme. Sí, no estaba mal, ya es que hace un montón que no salía. Hola, ¿qué pasa, Antonio? Pues nada, Agumon, ¿por qué me llamas tú también Antonio? Buscando en el baúl de los recuerdos. ¿Cómo? Por favor. Buscando en el baúl de los recuerdos. ¿No? Sí. ¿Qué Agumon? ¿Por qué me has traído? Pues para que nos expliques un poco del cartero, a ver, Paco. Leo la noticia, tal cual. Léala usted. El cartero Feeling llegará a nuestra DS el próximo mes de abril, ¿no? El cartero Paco, ¿no? No Feeling. Ah, perdón, el cartero Paco. Cartero Feeling. El cartero Paco, pero un juego de cartas. ¿Habéis hablado de un cartero? ¿Será el de Paco Feeling? No, es el mismo. No. ¡No! Que no, Agumon, no te estreses, hombre. Vale. Pero un juego de cartas, ¿no? Al más puro estilo Paperboy, que era con diarios, pero tenías que meterlo en el buzón. Pero vuelve a las andadas. Y me vomito gritando. Bueno, sigo leyendo. No me características. Punto. 4 personajes jugables. Punto. Sopla micrófono. Punto. 10 minijuegos. Joder, Agumon, de verdad que yo no sé cómo usar el juego, pero a mí se me quitan toda la ganica, ¿eh? No, mini ganicas que me quedan. Planeta de Agostini Interactive. Brr, ya está, ya lo has dicho ya todo. Está. Ya está, ya puedes acabar la nota de prensa. Anuncia, basado en la serie, el cartero Paco. ¿Cartero Paco? Postman Pat. Y su gato. Nana. Qué asco, tío. El entrañable mensajero y su gatito. Invitan a los más pequeños a trabajar con ellos. Entregando el correo en Greendale. Como ex trabajador de mensajería, digo que los mensajeros no somos buena gente. No. Sí, te sube una cara de cabrón, que no veas. No, no, es que los mensajeros... Esta es una buena oportunidad para compartir con Paco multitud de aventuras, conocer a sus amigos y disfrutar de diferentes pruebas. ¿Qué nota? Qué, el algún... cartero Paco. ¿Qué es algún... el futuro de Nintendo sí, sí. DS. Agumon, ¿qué nota le das? ¿A qué? Al cartero Paco. ¿Pero cómo coño quieres que le dé una nota si no lo he probado? Tranquilo, tío. ¡Eres tonto! Tranquilo, tío. Buscando en el baúl de los recuerdos. ¿Qué es ese cambio? Hoy ya no creo que pase nada más. Ya puede ser un análisis de Guilty Gear espectacular, ¿eh? Uno, el Linkin Dead. Dos. También a la Gumon. La semana que viene vamos a tener versión Arcadia Gamers. ¡Cuatro! ¡El revocado! ¡Vaya chiquichiqui! ¡Vaya chiquichiqui! ¡Vaya chiquichiqui! También el Sandor. Bueno, pues ya está, ¿no, Agumon? Ya lo has dicho todo. ¿Me has traído tú? Sí. ¡Me has traído tú! Ya está, pues, Agumon, ¿no? Por favor. Que es que yo estoy acojonado. Que este después comienza ahí a arder. Y no es. ¡Me has dicho polucionar! Por favor, que lo... Vámonos, por favor, pon la canción ya y vámonos, ceros, por favor. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com, porque esta segunda parte sí que es buena.

¡Qué temazo, Edu! ¡Qué temazo! Y qué mejor manera de empezar el análisis de Game Gear con estas dos canciones. Sí, ni más ni menos que Feedback. ¡Ay, Feedback! ¡Uy! ¡Ida, ida, ida! Existence. Es el tema de los asesinos, de Guilty Gear. Midnight Carnival, que es ni más ni menos que el tema del final boss de este juego. Ino. Sí, Ino. Ino un poco... Bueno, ahora hablaremos largo y tendido del tema Ino y del tema todo, el tema Guilty Gear, básicamente. Análisis. Guilty Gear ha sido en los últimos años ni más ni menos que parte de la Guardia Real del viejo oficio Edu de la lucha en dos dimensiones. ¿Sí? Guardia Real, ya es mucho decir, porque la Guardia Real yo diría que está constituida por los grandes de Capcom y la difunta SNK, que bueno, que últimamente SNK Playmore está levantando bastante la cabeza, pero quizás no sea lo que fue en su día la gran SNK. Básicamente Guilty Gear se coló ahí. Sí, sí. Se coló. Ni más ni menos que en el año 98, en esa magnífica PlayStation, ese magnífico, por no que no decirlo, verano del año 98, donde Daisuke Shigatari y Air System Works, su equipo, formado por exintegrantes de Capcom y SNK, crean un nuevo título de lucha que revolucionaría todo el sistema de los juegos de lucha 2D. Fue un juego que pilló por sorpresa, básicamente, porque fue un juego que, como hemos dicho, salió en PlayStation. Significa que no tuvo testeo en arcade. Con lo cual, su éxito, pues, no se esperaría que fuera tanto. Y para no, nada. Mira, pues, Daisuke Shigatari se llevaron la sorpresa de que el juego vendió más de lo que esperaban. Muchísimo más de lo que esperaban. Tanto que se convirtió en una saga. Una saga que, bueno, que después, en el año 2000, vería aumentado con Guilty Gear X, en la placa Naomi. Se tiraron bastante tiempo en hacer la segunda parte, ya que tenían que corregir muchas cosas del primero. Como hemos dicho, el juego no salió en arcade. Y en esta ocasión sí que saldría en arcade, por lo tanto se tiene que testear muy bien para que no haya ningún bug ni ningún fallo. Pero... Y ya de paso también hacen unas reformas que sorprendieron a todo el mundo, como el rehacer todos los sprites del juego. Y hacer el primer juego a iRes. Efectivamente, con sprites a iRes. Alta definición para los personajes. Con lo cual, pues nos encontramos lo que se vendría a ser eso, el primer juego, uno de los primeros juegos más espectaculares que vimos en la plataforma Naomi. Mientras que Capcom y SNK se conformaban con reciclar sprites y demás, pues vino Arc System Works y dio una lección de saber hacer con este magnífico Guilty Gear X, que bueno, que representaría todo lo bueno de Guilty Gear 1, aumentado con una placa tan potente como es ese cerebro de Dreamcast, que era Naomi, aumentado al máximo con esos sprites en iRes y unos efectos de luz nunca vistos en un juego de lucha. Efectivamente, era muy espectacular este juego. Todo brillaba, todo explotaba, todo ardía, todo se electrocutaba. Todo tenía destello. Todo. Absolutamente todo. Y así, con mucho cariño, Edu, yo recuerdo aquella loading donde se anunció Guilty Gear X, de ver las imágenes y no creérmelo. No me lo creía. ¿Qué han pasado los gráficos? ¿Qué son estos gráficos tan buenos, tan novedosos? No, pues sí, incluso Daisuke Shigatari, que es el creador de la saga, hizo algunas declaraciones en contra de SNK. Sí. Muy dolientes, la verdad. Muy de, bueno, nosotros estamos haciendo esto mientras los otros confían en sus antiguos sprites. Bueno, así les va. Unos meses después SNK caería en bancarrota. Y bueno, y pasaría lo que ya todos sabéis, esa repartición de las sagas entre distintas empresas, tanto coreanas como mexicanas. Y bueno, en fin, la muerte de SNK definitiva. Entonces, ya era un éxito. Había pasado además la mano por la cara a Capcom vs SNK cuando salió en su día también en Naomi. Lo siento, FOC, Capcom vs SNK es una mierda, FOC. El 1. Lo sentimos, el 1 es una basura. Y el Pro. Y el Pro, bueno, el Pro mejoró algo. Pero el caso, sin irnos por las ramas, decir que tuvo mucho mérito que este Guilty Gear X, un desconocido, un perfecto desconocido, pasara la mano por la cara a Capcom y SNK juntas. Increíble. Es que nadie se lo esperaba. Y evidentemente el éxito, pues, no tardó en hacerse evidente con Guilty Gear XX. En este caso solo salió un año y pocos meses más tarde. Uh-huh. Pero la gente ya empezó a sufrir un poco, ¿no? Porque dijeron, uy... Aquí ya no hay, ya no han remodelado sprites. Uh-huh. Estamos ante SNK 2 o Capcom 2 otra vez. Pues quizás no remodelado las sprites, pero la jugabilidad cambiaba completamente muchísimo. Otra vez. La gente se quejó mucho del paso de Guilty Gear 1 al X porque el bajón de velocidad era grave. Uh-huh. Y más si después aquí en España te comías Guilty Gear X en versión 50 Hz, que era insufrible aquello. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que la gente se quejó, Daisuke Shibatari y su compañía, pues se dieron cuenta de ello y le aumentaron la velocidad del juego. Dotándole con una velocidad no tan extrema como la de Guilty Gear 1, pero una velocidad a la altura de las circunstancias. Y aparte se añadieron más cosas al gameplay. Nuevos personajes. Una cosa que se ha añadido y que ya se ha quedado y que se tendría que quedar para toda la vida en los juegos de este tipo, que sería el boost. Uh-huh. Que es lo que más hablaremos, es más rescatable de este juego. Ahondaremos en ello en el análisis, Edu. Pero antes de empezar ya con el análisis en sí, decir que Guilty Gear XX... Accent Core, que es como se llama en Japón este juego, Guilty Gear Core, aquí en Europa, es la tercera versión de Guilty Gear XX. Repasamos: Guilty Gear XX Reload, Guilty Gear XX Slash y por último Guilty Gear XX Accent Core, sin contar Guilty Gear Isca. Pero como todo eso salió para la misma. ¿Para qué plataforma? Para PlayStation 2. PlayStation 2 y Arcade. Reload, Slash y Accent Core. Y el Guilty Gear XX normal y corriente. Evidentemente. Los cuatro. Uh-huh. Y en Recreativa se añadió otra más. ¿Qué era Guilty Gear XX se dividía en dos: el Guilty Gear XX Red y el Guilty Gear XX Blue. Que uh-huh. La diferencia era los Blue Cancels, que estaban un poco cambiados, pero bueno. ¿Y para eso ya sacar un juego distinto? No solo eso, Chache, que hay una cosa muy curiosa, que es que cuando el juego llegó a Corea, los coreanos se quedaron muy resentidos al ver que no había ningún personaje coreano. Y como represalia, tomaron toda la banda sonora del juego, la cambiaron en absoluto, la quitaron toda, pusieron una banda sonora propia y un escenario nuevo que era Corea. Y le regrabaron todos los seiyus, es decir, cambiaron los seiyus, los actores de doblaje originales, por suyos coreanos. Sí, sí, todo esto porque no tenían un personaje coreano. Es como una... Son patriotas. No es que sean patriotas, es que es... ¿Cómo se llama esto? Es una... Ahora no me sale la palabra. Es una tradición que siempre se intenta incluir un personaje coreano. La verdad es que esto Capcom se lo pasó un poco por el forro. Pero tanto Tekken como Soul Edge... Es porque Guilty Gear se hizo un hueco muy grande allí, uh-huh. En Corea. Y supongo que los coreanos no vieron con buenos ojos esa falta de un personaje coreano. Y aún sigue siendo así, ¿eh? No obstante. Vámonos con el análisis, Edu. Yo te diría de dejar la jugabilidad para lo último y ahondar muchísimo en esa jugabilidad tan brutal que tiene este juego. Por mí, empezamos con los gráficos. Uh-huh. Gráficos, Edu, que vienen precedidos por uno de los grandes atributos de esta saga. Es ni más ni menos que ese aire heavy metalero que tiene. Sí, tiene un toque así, los personajes dicen, digamos, un toque entre épico, metalero y bizarro. Uh-huh. Es la clase de personajes que tiene Guilty Gear. Sí, yo te diría, Edu, que sin rock, sin metal... Y sin referencias a anime, manga y videojuegos, Guilty Gear queda en algo simplón y sin ningún tipo de carisma. Recordemos algunos de los detalles, por ejemplo, Axel Rose. Axel Rose. No hay más, Guns N' Roses. No hay más. Kai Kiske. Kai Hansen, que era el guitarrista de Halloween, y Michael Kiske, que era el vocalista. Juntan los nombres, Kai Kiske. Soul Bad Guy, que es el personaje principal del juego, de toda la saga, es un ferviente seguidor de Queen y casualmente se llama Freddie Mercury. Bueno, se llama Frederick Mars, que cambiando un poco los nombres, Freddie Mercury. Uh-huh. Y así. Son todos detalles así, es constante. O sea, cada personaje tiene alguna referencia, ya por el nombre o por el nombre de un ataque. Uh-huh. Todos los personajes tienen una referencia a heavy metal o a alguna que otra cosa anime. O incluso videojuegos, como podíamos ver en Guilty Gear 1, con esa cabeza de Red 13 cortada en un escenario. Sí, o en el caso del escenario de Axel Lowe, que se veían todos los personajes de SNK al fondo. Por ejemplo, Venom, si os fijáis en el pelo, tiene ni más ni menos que el ojo, no me acuerdo del personaje de X-Clan. Kanoe. Kanoe. La Noto. Hermana, sí, Noto. Exactamente. Dejando de lado esto, de verdad, podríamos estarnos horas y horas hablando de referencias de Guilty Gear a todo el universo, tanto de manga como videojuegos como rock. Lancémonos a esto, a los gráficos, Edu. Gráficos en iRes. Gráficos en iRes, con una buena animación. Evidentemente. Que no excelente. Uh-huh, evidentemente es 2D. Efectivamente. ¿Qué quiero decir con estas animaciones? Bien, buenas, pero no excelentes. Pues que tiene una animación que tú la ves y dices, está bien, pero hay algunos ataques que escasean un poco de animación. Uh-huh. Es un poco tónica que le falla al System Wars, pero que se solventan con los gráficos en HD. Hay res. No es lo mismo. Ojo. Por ejemplo, lo podríamos hablar de Street Fighter 3 Third Strike y ver esas animaciones fluidas tan espectaculares. Pero eso se cambia con un iRes que es sencillamente... Es decir, el Guilty Gear XX es mucho menos fluido, pero tiene muchas más animaciones porque los personajes tienen más ataques. Por lo tanto, se hace el juego un poco más tosco en animaciones, pero el HD es una iRes. Es una maravilla. Que hace que tampoco nos quejemos mucho de este tema. No, para nada. Tema efectos de luz. Es uno de los lados. Sí, es uno de los grandes puntos de la saga Guilty Gear. Y es el hecho de que cada golpe viene precedido por su brillito estelar, saliendo luces por todas partes que impactarán contra la pantalla, rebotarán. Y bueno, al hacer. Después hablaremos de los Roman Cancel y los Blue Cancel. Al ejecutar estos ataques, estos comandos. Nuestro personaje brillará un destello rojo, un destello azul, dependiendo de nuestra habilidad a los mandos de Wii. Y decir eso, que es un baile de color. Por ejemplo, Chache nos comentaba hace tiempo, cuando jugábamos a Guilty Gear, que a él le gustaba verlo, porque era algo espectacular. O sea, todo luces, pim, pam. A mí me gusta ver jugar a Guilty Gear. Al igual es que... lo más divertido, antes que jugar a otras cosas que jugáis más raras. Es que jugamos a Qualité. Entonces, decir eso, que gráficamente es que... Luego, escenarios, Edu, yo francamente los veo un poco... O sea, muy bien hechos, quizás poca animación. No, a ver, los escenarios son espectaculares, más bien que... Digamos que es la ambientación. O sea, los escenarios esos quedan bien con el juego por la ambientación del juego. Es decir, hay escenarios que son portadas de grupos heavies también. Sí, por lo tanto, eso tiene que estar. Escenarios de destrucción también. ¿Qué pasa? Que hacer tan... Que está tan bien ambientado que, claro, los escenarios están muertos. No hay nada, en excepción del escenario de Johnny. El problema, entonces, Edu, está en que el escenario está tan bien hecho que el mínimo error se nota. Sí, porque no vas a poner un escenario de destrucción, gente animando un combate. No, el escenario está destruido, por lo tanto, no tiene que haber nadie. Y cuando hay alguien, como es el ejemplo de la My Ship... Sí, ahí pues están todas las chicas de Johnny, pues tiene que haber un montón. Chicas están aquí. Pues gráficamente, la verdad es que poco más que decir. Unas animaciones, como bien ha dicho Edu, que quizás no sean perfectas, pero están realmente bien. Una cosa que se le tiene que echar en cara sin ningún tipo de duda a Guilty Gear Core es el hecho de que abusa demasiado de los sprites antiguos, a pesar de que pone nuevos ataques, que eso es digno de mención. Y no todo el mundo lo hace con las reversiones. No todo el mundo lo hace. Decir que, hombre, no hay que pecar tanto de ser Capcom en este aspecto. Yo creo que Guilty Gear, vale que con Overture 2 en Xbox 360 nos la han dado con queso, nos han dado un juego de aventura un tanto extraño, pero yo creo que Guilty Gear tiene que parar ya y tiene que ser más. Remozarse, exactamente. Sí, yo ahí lo diría de otra forma, pero bueno, eso se alargaría mucho. Es que, bueno, claro, dilo. Es que el tema de los rebozos de sprites o no, es que aquí lo vemos muy grave, porque aquí, claro, para jugar a un juego tenemos que pagar. Ahí en Japón, tú bajas abajo y te echas una partida al arcade. ¿Qué quiero decir con eso? Tú sales de tu casa y abajo hay un arcade según en Japón. Normalmente hay muchísimo. Y seguro que vas a echarte una partida. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, la empresa no piensa en el juego. O sea, piensa después en el juego de consola. En el juego de consola. Aquí son juegos arcade. Lo que le interesa es el mercado arcade, que es donde venden, es donde saca el producto. Y ni mucho menos, con esto quiere decir Edo, que ni mucho menos piensa en el mercado europeo. Claro. ¿Qué pasa? Entonces, Guilty Gear Core juega con trampa. Porque Guilty Gear Core es la primera vez que un juego del Arc System Wars, como es este Guilty Gear, visita una consola de Nintendo de sobremesa. Con lo cual, los usuarios de Nintendo que no tuvieron la suerte, que desde aquí os lo digo, no tuvisteis suerte de jugar a los anteriores Guilty Gear, vais a disfrutar de una experiencia totalmente nueva que no habéis vivido jamás con otro juego de lucha, porque es que no tiene nada que ver este juego con ningún otro. Desde la más absoluta ignorancia, ¿Guilty Gear en qué consolas de Nintendo ha estado presente? En Nintendo DS, Game Boy Advance... Ya está, sí. Y la más notable fue la de Game Boy Advance. Sí, una versión de Guilty Gear X. No salió ninguna versioncilla para GameCube ni en Japón. No, nada, chache, nada. Y cuando no. Super Nintendo Guilty Gear no existía. No, PlayStation 1. Podría haber salido en Nintendo 64 en algún caso, pero con la tierra que le tenía los juegos de lucha 2D. Sí, sí, Yamauchi ahí for the win. No, el caso es que, a ver, la versión de Game Boy Advance era una versión de Guilty Gear X de Dreamcast y Naomi, bastante bien hecha, para que no nos vamos a engañar, pero que no era una Game Boy Advance, pelotas, no podías pedirle más. Y la versión de Nintendo DS, Guilty Gear Dust Strikers, es sencillamente una basura. Una vergüenza de juego, un timo, que ya visteis las notas que sacó en todo tipo de medios de prensa. Ya hablamos aquí de ello, ¿no? Era el famoso Mili Guilty Gear. Sí, sí, sí. Muy mal, muy mal. Es un juego muy, muy malo y que no gustó a nadie, ni a los fans, ni nadie. Así que estaba todo mal hecho. Todo mal hecho. Pues sencillamente eso, que los usuarios de Wii que no habéis tenido la suerte de probar estos juegos, decir que vais a tener algo, una sensación totalmente nueva que no habéis vivido jamás. No habéis vivido jamás. Y es que lo que vamos a hablar ahora, que es el apartado sonoro, es otro de los grandes elementos de esta saga Guilty Gear. Y es que como todo en este juego tiene que ir acorde, es decir, si el juego es metalero, ¿qué mejor que hacer música metalera, ¿no? Ni más ni menos. Pues pasamos por todas las fases de heavy metal que pueden existir. Desde el power metal, que es, digamos, mezclar heavy metal normal con melodías, un toque clásico, al más puro estilo thrash metal, casi un bestia y cazurra, que puede ser, por ejemplo, la de Venom. Uh-huh. ¿No? O sea, pasamos por todo tipo de estereotipos heavy, en el cual le queda muy bien al juego, porque es la ambientación. No, es así. No vamos a negarlo, es que es la ambientación del juego. Uh-huh. Tiene que estar esta banda sonora. Evidentemente. Y Arc System Works son unos expertos en hacer este tipo de bandas sonoras. En concreto, el amigo de Suke Shibatari, que es el que la compone. Digamos que el creador del juego no solo es el creador, sino hace las ilustraciones, hace el diseño de personajes, evidentemente, y compone las canciones. Sí, sí. Nada de lapis lazuli y demás paranoias, como nos decía Gintype en su día. No. Nada. Nada. Esto es Daisuke Shibatari con el grupo Ash. Uh-huh. Que es el grupo formado por la gente que está a sus órdenes. Uh-huh. Entonces, pues este es el apartado, al menos, de música. Pero es que luego tenemos un apartado, Edu, sencillamente espectacular, que es el de los dobladores. Efectivamente. Dobladores que se han seleccionado con el mismo arte que se podía seleccionar en los mejores animes que podíamos ver. Sí, es más, si ves cualquier anime, seguro que están los dobladores de Guilty Gear en algunos de ellos. Por ejemplo, Norio Wakamoto, el doblador de Johnny. ¿Sí? Ese sale en todos los animes que he podido ver en esta temporada, salen todos. Sí, por decir un personaje así, famoso y que todo el mundo conozca, Célula, es la voz de Johnny. Es la voz de Johnny, hay muchísimos. Uh-huh. Así muchísimos. Y incluso el propio Daisuke Shibatari, que dobla Soul Batman. Daisuke Shibatari, ya que compone, ya que te hace los diseños, ya que te hace el arte del juego, pues qué más que doblar un personaje. Pues ya. Ni menos que el protagonista. Pues lo doblamos también, total. Aunque es el doblador del protagonista. Pero no en el modo historia, que no está presente en este juego, que es uno de los grandes puntos negros del título, ¿eh? Llegaremos a ello. Pero es así, las FX, sencillamente espectacular, todo lo que suena a rayo, lo que suena a fuego, y lo que suena a impacto, suena a impacto. Y decir que, por ejemplo, los golpes suenan realmente bien. Uh-huh. y muy bestia. Sí, sí. Es que no es... muchas veces suena más alto que la propia música. Puede parecer una tontería lo que voy a decir, incluso una blasfemia, pero no es una Neo Geo. No. ¿Qué quiero decir con esto? No hay ningún tipo de problema a la hora de seleccionar los archivos que quieren usar los programadores y hacer el sonido perfecto, porque además le ponen un mimo al apartado sonoro de este juego, que es sencillamente quitarse el sombrero. Y no sé si voy a decir otra nueva barbaridad al decir que esta banda sonora, para mí, y no exagero, para mí es de las bandas sonoras más desprestigiadas de la historia del videojuego, porque no la conoce ni Christ, y es de las mejores bandas sonoras que se ha podido escuchar nunca. O sea, ya solo tenéis que escuchar los temas, y a que le guste un poco el heavy, a mí no me gusta en absoluto, pero estos temas de Guilty Gear son tan melódicos, están tan bien compuestos. Pero eso quizás se deba al hecho de que Guilty Gear, dentro ya del sector de los juegos de lucha, que ya de por sí es pequeño. Sí, sí, es pequeñito. Ya la saga Guilty Gear es hardcorecilla, ¿no? Uh-huh. Quizás por eso no sea tan... Quizás sí, pero es una lástima, Chache, porque hay mucha buena música en este juego que pasa totalmente desadvertida para los fans. Y siempre lo decimos en Arcadia Gamers, no nos cansaremos de decirlo, o la recomendamos 100%. 100%, es que... Sí, es que cuenta con temazos. Cualquier pieza buena, es que las piezas malas yo creo que no se cuentan ni con dos dedos. ¿Sabes? Es que no te sabría decir qué pieza es mala de este juego, ¿sabes? Porque de verdad que no te digo que esté a la altura de un Metal Gear, evidentemente, tampoco quiero decir esta barbaridad. No. Pero sí que quiero decir que al menos en cuanto a juegos de lucha, es de las mejores composiciones que vais a ver y probablemente de las mejores del videojuego. Y es así de claro. ¿Nos vamos al lío, Edu? Vámonos al lío. Al lío. Es complicado. Jugabilidad. Que es así, tal y como suena. Tal como lo estáis escuchando, suena así. La y después, de Justice. Después escucháis las canciones de los discos en directo y demás, y ya es lo máximo. Lo máximo, es que es increíble. Guilty Gear, Edu. Mira, yo voy a hacer una pequeña crítica a todos los analistas de este país que han intentado analizar este Guilty Gear. Yo lo siento, pero no hay análisis. ¿Momento que hay el... Tony? No es momento Tony, pero es un poco un tirón de orejas. O sea, no hay análisis, y creo que Edu estará de acuerdo conmigo, no hay análisis de Guilty Gear que lo lea y no me ofenda. Yo no. Porque me da la sensación de que la gente juega este juego sin saber, sin tener ni puta idea. Que yo lo admito, ¿vale? Que he analizado juegos que no tenía ni idea del juego. He intentado esforzarme en lo máximo, he intentado buscar todo tipo de información. Pero ya cuando te inventas cosas a la hora de hacer un análisis o de publicarlo en una revista... Ya, amigos, estamos en un territorio que no se debe cruzar. Y creo que en España hay suficiente gente que sabe de Guilty Gear como para analizar este juego. Y la verdad es que es un juego que siempre pasa pues con muy malas notas, porque la gente no lo entiende, no sabe ver el juego, no sabe ver lo que hay detrás. Y es que Guilty Gear es algo enorme. Es algo enorme. 23 personajes, Edu, totalmente diferenciados los unos de los otros, quizás... El único que podríamos sacar algo así igual es Roboki y Kiki. Es que espero que después... No, quiero decir en cuanto a los sprites, ojo. Vale. Ojo. No. A la hora de llevarlo no tiene nada que ver. Es que son personajes totalmente distintos. O sea, ya hasta en ese punto, Arc System Works quiso separarse de Capcom y de SNK. De SNK ya no tanto, pero de Capcom sobre todo con los Shotokans, Ryu, Ken, Gouki, Dan, Sakura... Se separó de ellos, no quiso saber nada de ese tema y creó todos los personajes son distintos. Y cuando decimos distintos, nos referimos a algo exagerado. Bebiendo de muchos géneros, bebiendo de muchos clásicos juegos de lucha. Y mezclados en una turmix con una velocidad increíble y una barra maravillosa llamada tensión, que es la envidia de todos los juegos de lucha existentes. Porque si todos los juegos de lucha existentes tuvieran la mitad de opciones que tiene Guilty Gear con esa barra de tensión... ¿Cuántas páginas, Edu? A ver, que las cuento. No vamos a decirlas todas porque... En realidad serían 4 de entre todos los Guilty Gears que han salido, más 5 más de Guilty Gear Ascend Core. Solo con una reversión 5 cosas nuevas. Sí. Solo con una, ¿eh? Solo con una. Pues bien, decir eso. Barra tensión, que es la barra de superclásica, decir que es la envidia de todos los juegos de lucha. Y bueno, lucha 2D en un solo plano, nada que ver con lo que vimos en Guilty Gear Isca, que podíamos luchar en dos planos al más puro estilo Fatal Fury. Una velocidad que nada tiene que ver con juegos como Street Fighter Third Strike o cualquier King of Fighter, es un juego totalmente distinto, con lo cual el topicazo de típica lucha 2D, algo que no compartiré jamás, no tiene nada que ver, ni se puede aplicar este título. Y unos elementos que solo tiene Guilty Gear. Para empezar, la barra de tensión. Una barra de tensión que se llena hasta el 100%, ¿vale? Imaginaos una barra que tiene un 100%, no está numerada, solo la veréis por colores, y que al gastar un 50% de dicha barra podremos hacer un superataque, un supercombo clásico de toda la vida. Si preferimos gastar esta barra de otra manera, podremos presionar, mientras hacemos cualquier ataque, presionar 3 botones simultáneamente y hacer un Roman Cancel. Que consiste, Edu, en cancelar cualquier movimiento y volver a la pose inicial del personaje. ¿Qué quiere decir esto? Que al volver a la pose inicial podremos continuar con un nuevo combo. O si hemos fallado un ataque y vemos un contraataque a venir, pues podernos cubrir. Podemos pintar, exactamente. ¿Esto de los cancels qué es? Que a ti te atacan y tú haces un movimiento y cancelas su ataque. Tú atacas y en ese momento, si ves que has fallado, puedes cancelar tu ataque y volverte a la pose inicial. Imagínate, Chache... Que no te den a ti. Claro, porque has fallado, ejemplo. Por ejemplo. Esa es una de las funciones. Pero luego está la otra, que es... Imagínate que te estoy pegando de puños, ¿vale? Y de golpe, cuando te pego un puñetazo en la cara, que me voy a caer, me estoy cayendo al suelo, le doy a los 3 botones y el personaje vuelve a estar de pie. pero tú te estás cayendo y tienes la desventaja de al estar cayéndote, te puedo seguir pegando. Y eso es un Roman Cancel, ni más ni menos. Volver a la posición estándar para seguir un nuevo combo, con lo cual los combos pueden ser algo sencillamente espectacular, con unas cifras desorbitadas y con unas bajadas de vida aún más desorbitadas. ¿Cómo he desorbitado los hits? Hombre, hay una cosa que queríamos comentar un poco más tarde, pero decir que Guilty Gear XX siempre se caracterizó porque era un poco bastante... ¿Exagerado? No exagerado, sino desnivelado. Dentro del desnivel, estaba nivelado, porque después veías cosas como Street Fighter 3, Third Strike, que hay tres personajes que sobresalen y ya está. Ya no puedes jugar más de esos tres personajes en un nivel alto. O Gacon vs SNK 2, que existen dos personajes, Blanca y Sagat, y después de esos dos, olvídate, porque ya todo lo demás es casi basura. Guilty Gear, en cambio, pues estaba nivelado, pero tenía sus paranoias, ¿no? ¿Qué han hecho con este Guilty Gear Accent Core? Como ya está visto y comprobado que tras tres versiones es casi imposible nivelar un título de lucha, a la cuarta lo que han decidido ha sido hacer mucho más hardcore los personajes. Y que de un combo triste, triste entre comillas, ojo, tiene su dificultad, te puedan quitar hasta más del 50% de vida. Pero para eso tendrá que fallar el otro. Claro. Y no fallar tú con la consecución del combo y que no gasten un burst. Hay opciones para todo. El burst este que estábamos comentando... Bueno, vamos a acabar con la barra de tensión. Si tenemos mucha habilidad, podríamos hacer Blue Cancels. Los Blue Cancels son unos ataques, en concreto, dentro de los ataques de los personajes, de los ataques especiales, que en un frame en concreto podremos cancelarlo para hacer un Roman Cancel que tendrá un 25% menos de vida, de barra de tensión que gastar. Con lo cual, podemos hacer hasta 4 a la vez, pero con una dificultad, eso sí, extrema. Solo calificada para expertos. Y cuando decimos expertos, no nos referimos a gente que sepa el juego. Hablamos de expertos. Sí, claro, calcular un frame es difícil. O sea, si un ataque tiene 4 frames, tienes que calcular que el Roman Cancel sea el segundo, por ejemplo. Entonces tienes que decir, pues los 4 frames duran 2 segundos. No, bastante, bueno, menos de un segundo. Menos. Pues dices aquí, y tiene que ser aquí. Pues te puedes tirar horas practicando ese Blue Cancel. Y aún no te saldrá. Y aún no te saldrá tanto y como querías. Más opciones de este Guilty Gear Accent Core de la barra tensión. Tenemos un nuevo ataque, el Force Brick. El Force Brick, que es un ataque especial que se le han añadido a todos los personajes, el cual se hace según el comando, más el botón de D, que es el botón de Dust, que antes solo servía para elevar al personaje. Uh-huh. Pues ahora le han añadido esta opción. El Force Break normalmente consume un 25% de barra de tensión, y lo que hacemos es potenciar un ataque, o ataques nuevos, o personajes que un ataque normal la han convertido en Force Break porque estaba claramente más dopado de lo normal. Dopado de lo normal en el sentido de que quitaba muchísima vida o que estaba realmente fuera o de que lugar. Glitches. Exactamente, hacía glitches o lo que sea y han preferido que gaste un 25% de vida a quitarlo. Claro, ahí tenemos el Force Break. Uh-huh. ¿Nos dejamos alguna opción más en cuanto a la barra de tensión? Hacéis bien en explicar lo que es dopado. Pues claro. Es jerga, ¿no? Es jerga. Es jerga. Pues dopado es que estaba potenciado ese ataque, básicamente. Que quitaba más de lo normal o que elevaba al personaje. Ya está. Sean tan sencillo como eso. Pues de la barra de tensión, cosas nuevas del Guilty Gear no han añadido más, pero han añadido más cosas estratégicas, más cosas de defensa. Por ejemplo, el Slash Back, que es como el típico parry de Street Fighter 3. Es decir, saltando las distancias. Saltando las distancias. Que en este caso... es justo cuando el golpe nos va a dar, tenemos que hacer atrás más S, más slash, más slash fuerte, es decir, golpe por cierto, fuerte y golpe flojo. Antes de seguir con esto, decir que Guilty Gear consta de 5 botones, a decir puño, patada, corte y corte fuerte. Y luego tenemos el Dust, que es un ataque que nos enviará lo más alto del escenario para que podamos hacer un combo aéreo. O nos tirará al suelo. También, si lo hacemos agachado. Recordemos que barridos aquí no hay. Uh-huh. O sea, patadas y golpes que te tiran al suelo no hay. Solo está el Dust, que también sirve para tirar al suelo. Uh-huh. Y el Slashback pues se hace atrás, corte normal y corte fuerte, justo cuando el golpe nos va a dar. ¿Qué hacemos? Hacemos una barrera en el cual pues se nos reduce el daño y sobre todo se nos reduce la barra de counter. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si fallas? Barra de counter, que es otra barra más que tiene el juego, que al llenarse dicha barra recibiremos un counter. Dícese de counter cuando es un ataque que te dan, que tú ibas a ejecutar un ataque y tu rival te da y te cancela el ataque, recibes más daño y alguna cosa extra debes tajar al rival. En este caso, por ejemplo, un counter a lo mejor hace que el personaje rebote contra el suelo. Y entonces en puedas seguir el combo. Pues el slashback, si fallas, el personaje no se podrá cubrir durante unos segundos. Cosa que, sinceramente, no es muy útil. No, si no sabes que vayas a aceptar ese ataque. Uh-huh. Ya que existen otras cosas en Guilty Gear para poder defenderte de este tipo de cosas. Uh-huh. Pero bueno, como añadido, nunca viene de más. Y después tenemos el True Break, que es ni más ni menos que el poderte de librar de una acogida. Uh-huh. Que se hace atrás o adelante, y el botón de golpe de corte fuerte. Uh-huh. Es decir, si nos va a coger el personaje para hacernos una acogida, en este caso hacemos adelante corte fuerte y nos libramos de ella. En los anteriores Guilty Gears no había, por lo tanto podía sufrir unas desventajas bastante grandes el poder coger a un personaje que no tuviera frame de cogida. Uh-huh. En este caso nos libramos de esto. Perfecto. Y después tenemos dos golpes, bueno, dos efectos más, en este caso, el Sliding y el Wild Stick. Uh-huh. El Wild Stick es algunos golpes tienen la habilidad de poderte dejar unos cuantos segundos en la pared. Por ejemplo, sin ir más lejos, la acogida del Order Soul es un personaje alternativo del personaje principal. Uh-huh. Te coge, te da el golpe y te estampa en la pared, con lo cual podemos seguir un combo. Y el Sliding, pues es un golpe en el cual te hace deslizar por el suelo unos cuantos segundos, en el cual nosotros podemos ir detrás del personaje y enlazar otro golpe. Uh-huh. Decir que este golpe que se empata en la pared bebe muchísimo de la anterior obra de Arc System Works, o Kuto no Ken. Uh-huh. Y de algún que otro juego que hacían los personajes que rebotaran en las paredes. Uh-huh. Como por ejemplo Last Blade o Samurai Shadow. Sí, sí. Edu, creo que ya hemos acabado con el tema de la tensión. ¿Podríamos hablar? Decir que la barra de tensión aquí cambia un poco en lo que es el efecto de los colores. Ah, sí. Es decir, antes, como solo teníamos ataques que podían consumir media vida o media barra de super, solo teníamos dos colores, es decir, el rojo y el amarillo. El rojo es cuando estaba por la mitad y el amarillo es cuando estaba completo. Aquí nos cambiamos, que es de 0 a 25 es verde, de 25 a 50 es rojo, de 50 a 75 es morado y el 100% es dorado, como toda la vida. Uh-huh. Y esto lo hacen para diferenciar más o menos, que calcules más o menos cuánta vida lleva. No. ¿Cuánta barra de tensión? Sí, más bien es a para... A simple ojo de vista. Por ejemplo, dices, está en morado, por lo cual tengo un 75%. Por lo tanto, sí, puedo de un golpe de vista, agilizar sí. más todavía. Sí, por lo tanto puedo hacer un Roman Cancel y un Blue Cancel. Pues tengo las posibilidades de hacer estos enlaces. Uh-huh. Simplemente, antes no había tantas posibilidades, pues ahora hay muchas más. Perfecto. Ahora sí que hemos acabado con la barra de tensión. Nos queda la barra de Burst, que es la envidia, otra de las envidias de los juegos de lucha. Y es una cosa que yo creo que todos los juegos de este tipo deberían adoptarlo ya. Uh-huh. A ver si lo adoptan con las nuevas novedades. La barra de Burst es, por ejemplo, nosotros estamos recibiendo cualquier golpe o una combinación de golpes. En este caso podemos pulsar a dos botones y al botón de Burst. Y nosotros haremos una barrera en la cual nos podemos quitar al rival de encima. Esa es una de las opciones, pero hay más. La otra opción podría ser, por ejemplo, el hecho de que te van a atacar, tú hacer este burst y al impactar el rival contra ti se te llenará la barra de tensión al 100%. Efectivamente. O incluso estás siendo atacado por el enemigo, usas la barra de tensión y lo alejas, aunque no estés recibiendo. Pero claro, la barra de burst, como hemos dicho, se consume. Es decir, solo podemos hacer una vez si nos meten el combo. La otra, pero podemos ir aumentando según los golpes que vamos recibiendo. Tanto parándolos como recibiéndolos, como encajándolos. Si vamos encajando golpes o parándolos, nuestra barra sur de boost aumentará un poquito hasta que volvamos a tenerla entera y poderla volver a ejecutar. Esto es lo que hay con la barra de boost. Como podéis observar, da miedo el tema de decir, es que si fallas en el juego vas a recibir un combo del 50%. No es problema, tienes el boost. Una vez te vas a salvar, dos ya no. ¿Vale? Claro. Ya tienes ahí una opción. Es que quiero empezar el combate con dos barras de super. Pues te acercas lo más rápido posible, intentas colárselo y ya tienes una ventaja brutal para todo el combate. Pero claro, tienes que hacerlo, es difícil, bastante difícil, en el caso de que caiga el rival. Uh-huh. Y luego uno de los elementos más exagerados de la saga, que todo el mundo ha exagerado de sobremanera y que en realidad es una tontería, Edu, es ni más ni menos que el Destroyer. El Destroyer o el Instant Kill es un ataque en el cual nuestro personaje matará de un golpe al otro, pero claro, Este golpe es que suena muy así, pero es que en realidad... Es muy difícil de meterlo. ¿Qué va? O sea, sí, es muy difícil de meterlo porque es que no tiene ningún tipo de... Normalmente se ha exagerado porque en el primer Guilty Gear sí que era cierto que el golpe era muy sencillo de encajar, que muchas veces salía random y te mataba los dos rounds directamente. Es decir, salía... yo te podía... Sí, hacía suerte, a mayonesa. Sí, tú hacías mayonesa y el personaje, pues... Mayonesa con el mando. Y no hacía otra cosa que podías utilizar ese golpe y matarle al personaje directamente. Es decir... Adiós. Te hago el primer golpe y te mato. Así por la cara, sin barra de super ni nada. Ahora el instant kill consiste en eso, en lo activas, que se te ve ya que lo has activado, con lo cual el rival ya dice, uy, me alejo un poco a que lo gaste. Sí. Porque no tiene ningún tipo de prioridad, es muy difícil de colar, si se lo para el rival no entra y la penalización es absoluta. La penalización consta en que si no, la barra de super cuando entras en destroyer se va consumiendo. Y una vez llega a cero, claro, esta barra se tiene que alimentar de algo. Pues se alimenta de la barra de vida. Es decir, nos va quitando vida según que estemos en modo destroyer. E insisto, y una vez gastemos... que no se saque de quicio el tema, que es una mierda, nadie lo usa. Y cuando una vez utilizamos el destroyer, si nuestro enemigo se lo para, nos quedaremos sin barra de super para todo el combate. Barra de tensión. Estamos muertos. Sí, sí, sí, sencillamente. Sin barra de tensión no podemos hacer nada. Nada, nada. Se acabó el combate. O sea, si fallas el destroyer, se acabó el combate. Es una jugada muy arriesgada que no sirve de nada. Y esto es lo que hay, esto es Guilty Gear Core. Oye, ¿y en la Wii qué tal? Eso iba a comentar ahora. Es imposible, sencillamente imposible, y me da igual lo que me diga la gente, es imposible jugar este juego con el mando de Wii. Bueno, pero ¿la galleta? La galleta, sí, no, ojo, ojo, ojo. Es perfecta. Controlador básico va bien. Es perfecta, o sea, tienes los 6 botones, puedes hacer todo. Cuidado, o sea, ¿eh? Como mando de la Wii aceptado, que es el controlador básico y oficial... Muy si tienes un mando de cube o un mando clásico, un mando galleta, pues el mando de cube en caca. El mando de Wii recaca. O sea, el Wiimote mal, ¿no? Mal, fatal, fatal, fatal, fatal implementado. ¿Pero tiene algún, por ejemplo, alguna función de las de bueno, de es función de para... función niño Nintendo, no sabes jugar, le das a la cruceta y hace un ataque, le das arriba a la cruceta y hace otro ataque. ¿Qué dices? A la derecha hace otro ataque. ¿Qué me dices? Y abajo otro. Según la potencia con la que muevas el Wiimote, te detecta si haces depende de qué ataque, el ataque fuerte o flojo, ¿no? Uh-huh. Lo mueves con el boomerang, en un chaco, perdón, y el boomerang. Madre, ¿en qué estaba pensando? Pues nada, eso es lo que hay, de verdad. Mal, ¿no? Eso es para pegar una colleja a quien haya hecho esa adaptación. No se puede jugar a Guilty Gear con el mando de la Wii, es que es imposible. O sea, es que yo ya me lo pensaba, digo, es que es imposible, es que no lo van a poder hacer. No, porque... No me han sorprendido. El movimiento de cruceta, es decir, que si tenemos cuatro movimientos y un personaje tiene 8... Te quedas sin hacer 4. Si te quedas sin hacer 4. ¿Qué dices? Cuatro, no, sí. Puede ser, habrá alguna combinación. No hay. No tienen la cruceta servible. Pues entonces directamente el juego está pensado para jugar con el mando clásico. Ni más ni menos. O con el mando de la GameCube. Ni más ni menos. Estoy mirando las instrucciones a ver si encontraba respuesta a algunos ataques que no podía hacer con solo Batguy. Y la respuesta es que te jodes. O los ejecutas con el Nunchaku, pero claro... O una de cal o otra de arena, ¿sabes? No puede ser. O sea, que este juego, un 10 con el clásico, un 0 con el Wiimote. Con el Wiimote es una basura, es sencillamente infumable, ¿vale? Antes de poner la nota, Edu, hay que asustar a la gente. Guilty Gear Core no es un juego fácil. Guilty Gear Core es un juego muy difícil. Un juego que sacará de quicio a más de uno y que, sobre todo, hay que entrenar, jugar muchísimo y ponerse muy a saco con él. Porque no es el típico juego de lucha. Bueno, y el típico juego de lucha que la gente piensa que es buena porque se pasa el juego. Para nada. Quitaos esa idea de la cabeza. Guilty Gear, si no aprendéis a jugar bien, no disfrutaréis con él. Porque veréis, si os diera por ver vídeos en YouTube, os amargaréis de ver cómo juega la gente en YouTube y cómo jugáis vosotros. Pues, no sé, hay que preocuparse de demasiadas cosas. Ya habéis podido escuchar a lo largo de todo el análisis la cantidad aberrante de opciones que hay con la barra de tensión. Así que de verdad, que si os gustan los juegos de lucha, pero cuando digo gustar me refiero a gustar de verdad. No os da miedo encontraros con un juego de lucha donde la gran parte del juego lo vais a encontrar en el practice y en el versus. No tiene modo historia. Yo con el Ascent Core me he tirado muchas más horas jugando al training que que los modos normales. O sea, por ejemplo, una persona que decida en el momento de su vida, me quiero hacer muy bueno en una sala de juegos de lucha y quiero que sea Guilty Gear. Pues ya se puede poner las pilas. Dedícale tiempo. Dedícale tiempo, explora, porque hay una gran comunidad de Guilty Gear en todo el mundo. explora, mira en vídeos en YouTube, no te conformes con lo que ves en el manual de instrucciones, al contrario, mira más allá del manual de instrucciones, busca facts, busca páginas. ArcadiaFighters.com es el claro ejemplo en la comunidad española de juegos de lucha. Ves a los torneos de Arcadia. Ves a los torneos de Arcadia. Este sábado hay un torneo organizado por Mestre en Tarrasa, no lo organizamos nosotros, con lo cual iremos encantadísimos de la vida. Y a ver si lo ganamos, dicho sea de paso, yo estoy muy esperanzado, Edu. Poca broma, chache, poca broma, poca broma. Puede ser que hagamos algo, Total, que no es un juego para tomárselo en broma, en el sentido de, bueno, voy a jugarlo para esperar al Brawl. No. O sea, no tiene nada que ver el Brawl con esto, ¿sabes? Y quien se lo compre pensando que va a encontrar un sustituto para el Brawl, se va a ir con el rabo entre las piernas, porque no tiene nada que ver. Es sencillamente un juego de lucha espectacular, difícil, hardcore, super hardcore, y que si realmente quieres aprender, te encantará. Ahora, como intentes jugar, por el mero hecho de jugar e intentar emular lo que ves en YouTube y demás, te vas a desesperar. Es que tienes que darle por lo menos 3 meses para jugar medio bien. Medio decente. Es que es muy difícil, Toche. Es que no es fácil. Hemos escuchado casos que es un verdadero. No me parece tanto tiempo, 3 meses. Hombre, hostia, pues es tiempo. Mucho tiempo. Hombre, pero te estoy diciendo para empezar a jugar bien, ¿eh? No para ser un máquina. ¿Cuánto tiempo llevas tú jugando? Llevamos años, tío. Pues desde que salió el primer Guilty. Desde que salió Guilty Gear 1. Y aún la mitad de las cosas no salen bien. Es muy difícil, chache. Es un largo camino, Guilty Gear. Es un largo camino. Y es uno de los grandes logros de Guilty Gear. Y es el hecho de que tiene tantísimas cosas que es un juego que no acabas. Es un reto. Es un reto. Y cada personaje es distinto. Puedes jugar de mil maneras distintas. Es que tampoco hemos hablado de eso, pero la posibilidad de... Los personajes cambian de peso. O sea, es algo que pasa en Smash Bros. Vale, lo sabemos. Pero, bueno, en Smash Bros, en Virtua Fighter, en Steel Strike, pasan en casi todos los juegos de lucha. No tiene ningún mérito a estas alturas. Pero cuando estás haciendo un combo aéreo y te das cuenta que no es lo mismo hacérselo a un personaje gordo como Potemkin a hacérselo a alguien flaco, entre comillas, como Kikiske, aquí el amigo Edu, Kikiske, tienes que ensayar más todavía. Claro. Porque no te sirve el combo que le hacías a Kikiske, no te sirve contra Potemkin. Con lo cual, aún más todavía tienes que entrenar. Y esto es uno de los grandes factores de Guilty Gear. Y es un juego que no te lo vas a acabar en la vida, porque es imposible. Porque conocerás a gente que juegue. Llevará personajes distintos de los que has llevado a tus amigos. Intentarás enfrentarte a ellos y no encontrarás manera. Te picarás, seguirás jugando. Amarás este juego, pero tienes que realmente ser consciente de lo que te vas a comprar. Porque si no, lo vas a odiar. Y si lo juegas con el Wiimote, es injugable. Partimos de la base en la nota de que se va a jugar con el mando clásico. Y la nota es 8,2 para esta versión en Wii. Ha salido un análisis un tanto extenso, más de lo que querríamos, la verdad. Pero bueno, yo creo que hemos explicado todo lo que había que explicar de este juego. Absolutamente todo, y no nos hemos dejado nada. Y de verdad que si alguien le da por jugar al juego y disfruta de él, Edu, yo creo que lo mejor que nos puede pasar es eso, la satisfacción de que alguien conozca esta saga gracias a nosotros. La verdad es que me haría muchísima ilusión y bueno, que vengan a los torneos y demás, que para eso están. A ver si podemos hacer ahí un especial, ¿no? ¿De Guilty Gear? ¿Qué dices? Déjate de especiales de vacaciones. Voy a hacer un especial. ¿Quién lo monta? Yo lo monto. ¿Lo monta el Edu? Lo monta el Edu, Tony. Pero es que para 5 juegos pueden salir aquí. Oye, que el martes horas, que viene yo no estoy, ¿eh? El Edu tampoco. No, tampoco. Ah, pues, Edu, Tony, hazlo solo, el especial de Guilty Gear. Isako Funs, Isako. ¡No! Isako Funs. No, bueno, lo dicho, que lo dejamos así en análisis, 8,2. Very Melon. Con no. Poco tiempo, por eso. Venga, 10 vamos. Minutos. Vamos con la sección de Edu. El doblador de Johnny, dicho sea de paso. Ahí está el doblador de Johnny. Y Célula. No sé qué más gracioso. ¡Catch me! Catch my hat, Barry Melon. Catch my hat, Barry Melon. お口に届けるベリーメロン。ワンチュワンチュベリーメロン。 Voy a hacer una introducción. Introducción. Adelante. introducción, porque voy a hacer que estas, que mis dos próximas secciones se basen sobre el mismo universo. Es decir, voy a hablar del Time Moon. Gran idea, Edu. Adentrar a la gente en Time Moon. Después de Guilty Gear, ala, toma. Ahí, lo he hecho otra. Así, ahí sí. Que quede bien. ¿Qué es el Time Moon? El Time Moon es una empresa que fue fundada por Takashi Takeichi y Kinoku Nasu. Time Moon. Estos dos eran ni más ni menos que un dibujante y un guionista. Simplemente. Y el primer proyecto de esta gente fue Karanoki Okai, que era una novela, sin más, que originalmente se publicó en 1998, que fue reimpresa en 2004 y casi otra vez vuelta a imprimir este año. Dada al éxito de la novela, se dedicaron a hacer juegos de novelas visuales. En este caso ya, aunque rozaban un poco el tema hentai. Oh, sí. Pero en este caso, a diferencia de los temas hentai, no sé. Joder. ¿Qué pasa? Ahí con la bocina, un tema hentai. Bueno, pues digamos que nos encontramos con otra cosa diferente. Nos encontramos con una historia muy profunda, a pesar de ser de donde proviene. Y su primer trabajo en este tipo de novelas visuales fue Shingetsu Sanchukihime. Fue el exitazo, fue una de las primeras novelas, fue la novela visual más vendida en mucho tiempo. Y sinceramente fue uno de los estandartes de lo que sería después el Nasu Universo. ¿Qué es el Nasu Universo? El Nasu Universo es un universo creado por Kinoko Natsu que nos encontraríamos con toda la saga. Es decir, tres animes o tres novelas visuales se mezclarían en este mundo. Pasa todo lo que pasa en las tres novelas visuales pasa en este mundo y posiblemente pasará en la misma ciudad. ¿Veremos elementos, Edu, dentro de la ciudad? Así, curiosidades. En los animes no. En los animes sí que no veremos ninguna referencia a una serie como en otra, excepto con Karanoki Okai y Shingetsu Sanchukihime, que veremos que, digamos, que las dos historias se parecen demasiado y salen varios elementos iguales, pero este tiene todo su sentido. Encontraremos hermanas de... Una hermana de un personaje que sale en una serie nos la encontraremos en otra y cosas así. Oh, mira, guay. Es muy interesante. Y Karanoki Okai fue el principio de este universo en el que explicaban cómo se creaba el mundo, por así decirlo, y cómo continuaba la historia para decir, pues la magia en este mundo existe porque en Karanoki Okai salió esto, que significa que Dios creó la magia para hacer estas cosas. Pero Edu, yo soy un nulo, ¿vale? O sea, vale, he jugado a Melty Blood, que es un juego de lucha también de los amigos del Time Moon. No tengo ni puta idea de la historia de Melty Blood. Pero es un universo como muy extenso, parece ser, ¿no? Melty Blood, digamos que es la segunda parte de Shingetsu Sanchukihime, pero basada en otra rama. Quiero decir, Shingetsu Sanchukihime podías elegir varios caminos según el juego, según lo que vayamos haciendo en el juego. Y Melty Blood se basa en uno de esos caminos. Por lo tanto, hicieron una segunda parte de un camino alternativo al original. Claro, qué guapo. Time Moon es una empresa especialista en hacer esto. Cada juego tiene 4 o 5 ramas que explican 4 o 5 historias diferentes de cada personaje. Y en este caso, pues la que empezó fue Shingetsu Sanchukihime, como una historia alternativa a Karanoki Okai, en la que podemos ver muchas semejanzas, como los ojos místicos. Es decir, el personaje comparte la misma cosa. ¿El Sharingan? No. Vale. Los ojos místicos es la habilidad de poder ver líneas. Lo dejaré ahí para no destripar qué son esas líneas. Vale. Es que yo lo sé y dicho así, suena a tope de líneas. Sí, vale. Líneas rojas que están por ahí. Sí. Tú miras para un lado y ves líneas. Y ahí es donde está la gracia, ¿no? De la serie, de saber qué cojones son esas líneas. Y cuando lo sabes, no veas el spoiler. Sí, mucho. Muy spoiler. Y bueno, de momento lo dejaré aquí porque para Shingetsu Sanchukihime no me da tiempo a analizarla. O sea, ¿prefieres partirte? Prefiero partirme en varias sagas. El próximo programa, ¿no? En la próxima sección, pues... ¿Quién le tocaría siguiente semana? Al Zero, ¿no? ¿Tiene un aparatejo nuevo de la buchaca mágica? ¿No tenías tú? Sí, pero bueno, el orden siguiente... ¿Se lo cedes al Edu para que haga Sí, se lo cedo. Pues en mi próximo programa hablaré de Shingetsu-san. ¿Hablarás de Fate, Edu? Sí, será la última. Y de Karanoki Okai, que es la novela, no puedo hablar porque... Por lo evidente. Adaptación anime han salido el año pasado, salieron 3 películas, distribuidas entre 25 de diciembre, 31 de diciembre y 4 de enero. y evidentemente salieron en el cine, si no hay manera de conseguirlas, hasta a partir del 24 de mayo que saldrán las tres de golpe en su versión DVD. Uh-huh. Y evidentemente aquí la distribución de aquí española no va a traer ni Shingetsu San de momento ni Fate. Hombre, Fate es la más ha tenido muchísimo éxito, no solo en Japón, sino ¿se lo esperaban, Edu? No, yo creo que no. Bueno, a ver, Shingetsu-san tenía un precedente de que fuera la novela visual más vendida, uh-huh, pero el anime no fue tan exitoso, porque cambiaban muchas cosas. Y a lo mejor pues la gente ya está un poco asustada de los animes relacionados con el Time Moon, y sinceramente Fate fue una sorpresa. Uh-huh. Y solo hay que ver que en Japón han salido muchísimas cosas dedicadas a ellas. Capcom ha hecho dos juegos, cosa que era inesperada. La poderosa va siempre con lo bueno. Sí, va con lo seguro. ¿Qué coño? Con lo bueno, con lo seguro. Y muchas cosas más relacionadas con este universo. Incluso una novela ahora mismo, que se ha publicado y acabado, que era la precuela de toda la historia. Por lo tanto, no se esperaban ese éxito. Y al verlo, pues aprovechar el filón de oro, como con todo. Capcom. Bueno, entonces dejarías aquí la primera parte dedicada a Time Moon. A Time Moon. Y así el siguiente día que hagamos el programa hablaré más de la primera serie. Hablarás de la primera serie. Pequeña apuesta, Edu. Al Chacha y a mí nos gustaría Fate Stay. Fate Stay, sí. Shingetsu-san puede que también, pero sobre todo a Chacha, que es de... No, al Cero seguro, es que al Cero estoy seguro que le gustaría. Por lo que sé de la serie... No sé, conociéndote, Ceros, no es que haya pasado a Ceros le gustaría más Shingetsu-san, creo yo, Temática vampiros, tal. Sí, puede ser. Tú rulamerás las dos. Vale. Y yo te digo. Y si quieres, yo hago un análisis después. Bueno, me ayudarías. No, sí, pues. Shingetsu-san, quizá porque la gente de lo que más conoce de esta saga es Melty Blood. Uh-huh. Y no se va a esperar lo que va a pasar en esta serie. Porque si quieren encontrarse una serie de peleas, decir que aquí no hay. Uh-huh. Hay muy pocas. Y básicamente es una serie para adultos. Bueno. 12 capítulos, mucha trama. Parece que estés leyendo una novela en vez de viendo un anime. Bueno, no es malo, no es malo. Pues nada, pues ya nos podemos ir, me parece a mí. Acabando esta maravillosa canción de Jump Project. Nos vamos. No sin antes hacer una fe de ratas de la semana pasada. Lo reconozco, fue error mío. Cuando dije que Nintendo España distribuía Okami aquí en España. No lo distribuye Nintendo, lo distribuye ProEN. Y ¿eso es garantía? ¿Eso es garantía? No, porque la garantía es que no va a salir en castellano. ¡Hala! Vale, pero claro, yo me atreví a decir que era culpa de Nintendo España y ahora me podría atrever a decir que fue culpa de ProEN. Pero Alex de Endgamer me envió un email tirándome de las orejas de ¡ay, Tony! ¡Qué mal! ¡Ay, que no te informas, Tony! Y diciéndome que, a ver, que la cosa era más que nada culpa de Capcom. Que si a Capcom... ¡Ah! Atención lo que está diciendo. Atención, señor. ¡Baja el volumen! Capcom tiene la culpa. ¡Ojo! ¡Capcom tiene la culpa! ¡Capcom tiene la culpa! ¡Capcom tiene la culpa! Oye, a ver, una cosa. ¡Capcom tiene la culpa! ¡Capcom tiene la culpa! A ver, chicos, no a sé. ¡A Capcom vas! ¡A Capcom vas! No se trata de que Capcom tenga la culpa o no. Se trata de que la cagué la semana pasada y no es justo echarle la culpa a Nintendo España, ¿vale? Así que ya está, fe de ratas, lo siento mucho, como error mío. Y nos vamos. Nos vamos. Buenas noches, gente. Yo no salgo esta semana. No, Dumbledore, no, ya es tarde. Has acabado Harry Potter. ¿Qué va? Es una mierda. Has llegado a la tienda de campaña. Voy con la tienda de campaña. La campaña está en mi túnica. Tony, en mi túnica. Ay, qué asco. Qué asco, joder. Bueno, chicos, pues nada, que vaya muy bien esta semanita. No sé si la semana que viene tendremos programa. Espero que sí, que poco profesional. Pero esperemos que sí que tenga programa, aunque esté yo solo. Y el Ceros, sí, pero claro. Podemos hacer un programa aquí, un menaje a Truán, nos traemos a alguien más. Bueno, sí. Vámonos, pa, que se acaba. No hablamos adiós, de esto, gente. Adiós. Buenas noches. Adiós, Chache. Adiós, Ceros. Adiós, Chache. Adiós, Edu. Adiós. Adiós.